Los jueves de 21 a 0 horas, las noches de box son informales. Sí, noches informales. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales, todos los jueves en Vox FM. Noches informales. Muy, pero muy, muy buenas noches. Bienvenidos otra vez a este jueves de locos que llamamos Noches Informales. De este lado quien les habla, Roberto Cuevas, y en esta mesa tengo el deleite de estar acompañado por tres figuras trascendentales de lo que es la noche del City porteño de Quilmes, Berazategui, Varela. La primera persona en este momento está tomando un mate justamente de Radio Box. El único, el señor, el estelar, el señor Lisandro Tosi. Muy buenas noches, ¿cómo les va? ¡Qué presentación! ¡Qué terrible! La verdad que me siento halagado. Anonadado. Me siento sabroso. Me siento chupable. He visto cada cosa que dejó el Día del Amigo que... No sé cómo referirme a esas cosas. Yo voy a aprovechar, voy a presentar a mi co-keeper, a nuestro co-keeper. El señor, digamos, de la Liga de la Justicia. El sonrisa perfecta. El murciélago. El señor Leas Quiroga. Fuerte el aplauso. ¡Qué presentación, por Dios! Batman. El Bruce Wayne de Espeleta. El Bruce Wayne. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Cómo fue tu semana? Genial, de 10. Bien. Mucho mejor que la semana anterior. Buenísimo, eso es creo genial. Que porque no está Juan. Entonces estamos muchísimo mejor todavía. Yo fue una semana complicada. Me acabo de percatar cuando voy al banco, feliz y contento de que terminé de pagar el préstamo. ¿Y qué me dice el muchacho? No. Flaco, encima me dijo flaco. Genial. Me quise entrar por ese lado. ¿Me estás jodiendo? Me dice, flaco, tenés que pagar dos cuotas más. ¿Cómo dos cuotas más? Yo te saqué en 48. No, pero el sistema, no sé qué, viste, me explicó algo del sistema que no lo llegué a entender. Me dice que tengo que pagar dos cuotas más y 61 mil pesos de interés. Era un McDonald's, por 50 centavos te agrandó el combo. Bien. Claro. No llegué a entender igual, Tengo que sentarme a analizar bien todo. Me dio el historial, ¿viste? Pero como me lo debitaban del sueldo. Sí. Y siempre me lo debitaron. No es que yo dije un día, bueno, está bien. No me lo debitaron este mes. Me lo debitaron siempre. ¿Viste? Bueno, si vos querés sacarte alguna de estas dudas, hay una persona en la mesa que en este momento podría llegar a decirte qué podés hacer durante todas esas cosas, que la presentaría yo, pero teniendo al guasón, a mí te sonrisa en este momento, espero que la presente él. Cantante, actriz, tuvo tiempo de actuación, sí, cómo no. Fue la última ganadora. Volvemos a repetir, sí. Cantante, sí. Actriz, sí. Fue la última ganadora del Canta Del Varela Canta. Varela Canta. El último canta que se organizó en Zona Sur. El último que se organizó y que se terminó. Sí, sí, sí, tal cual, que se organizó. Porque, y se por, terminó, la, porque después, por la bueno, pandemia se nos complicó. Fue complicado. Con ustedes, la licenciada, todavía no, abogada, señora Victoria Arocha. ¿Por qué señora? Buenas noches. Ya, ya te puso el cepo bien ahí. Claro, buenas noches. Señora. Señora. Ah, más aparte te dijo linda mujer Victoria. Que claro, me dijo Victoria. Sí, sí, sí. Guarda. No, no te dijo. Y por la gente no la conoce. Vicky, es Vicky. O Barbie. Vicky. No, no, no, me dijo Victoria. La famosa Vicu que manda mensaje. Claro, la famosa Vicu que viene molestando. Miss Cucurrucucú 2020-21. La chica más linda. Hoy, tiene que abrir con un currucucú. Ah, ahí está. Antes de decir cualquier cosa, tenés que tirarlo. Tengo que tirar un cucurrucucú. Sí, por favor. Ojo que tiene competencia, porque estuve practicando el cucurrucucú. No, pará, yo te tiro la intro del currucucú y vos lo seguís. A ver. ¿Te parece? Cucurrucucú. Ah, pero no, pará, yo pensé que me ibas a tirar la intro. Vos decís que digas palomo. Pero son tres currucucú. Ah, ¿son tres? Son tres currucucú. Ah, bueno, ¿y qué es? ¿El tercero hace Roberto? El tercero lo hace Roberto. ¿Lo hace Roberto o la Roberta? Mm. Yo extraño un personaje de Los Vivos. Sí. Que era Yasmín. Yasmín. Yasmín. Sí. El otro día hizo un video, Yasmín. Hizo un video, el otro día, la pregunta es, ¿dónde quedó la peluca? Ah, qué buena pregunta. Buena pregunta. Se olvidó la mochila y se llevó la peluca. Ah, bueno, puede. Buscamos la peluca. No, no, sabemos dónde está la mochila. En este momento debe estar por el lado de Avellaneda. Bien. tiene que estar todo junto, olvídate. Hemos encontrado la peluca. Por favor, si alguien sabe el paradero de la peluca, por favor, manda un mensaje al 1164-00-7047. O si no, por la aplicación Radio Box 102.9. ¿Viste? Estaba buscándolo para tirar el número, ¿viste? Vale. Venía, el flaco venía. Y en Instagram, noches.informales, ok. Muy bien, por Dios. Chicos, ¿qué? Es la primera vez que veo que se saben las redes, pero... Y conectados. De una manera impecable, sí. No, pero en realidad nosotros no sabemos las redes. El único que siempre no se sabe las redes es la persona que no está. Por eso sale más fluido cuando decimos las redes. Ya le van a salir, no sean malos. ¿Qué cosa? Hablando de todo esto, yo quiero poner un tema tabú acá. A ver, venga. Quiero un tema tabú acá y quiero que los oyentes que están escuchando manden mensaje a ver qué harían... Al 1164-00-7047. Situación, te la planteo. Viene tu novia o tu mujer, Robert, y te dice: anda con tus amigos, que viene mi mejor amigo a cenar a casa. Y se queda sola con el mejor amigo mientras que vos te vas a festejar el día del amigo. Y Kantovich. Yo te respondería con... No sé por qué, pero Claudia Claudia me hizo unos gestos con los dedos. Sí. Es como que... no sé qué me quiso decir Claudia, pero... La pregunta es la siguiente. A ver. No vamos a caer entre existe la amistad y entre el hombre y la mujer, ¿no? No, es... Muy yo creo, ¿es apropiado? ¿Cenar en tu casa solo con tu mejor amiga o amigo? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Es apropiado? ¿Corresponde cuando uno está en pareja? Ahora sí, porque la pregunta que hiciste al principio era si era apropiado cenar con tu amigo o tu amiga. Eso no es malo. Ahora, tu amigo o amiga tiene pareja o vos tenés una pareja... Cosa, pará, gordo, una cosa es cenar, por ejemplo, yo le digo... Vicu es amiga mía y sí. Lea, por ejemplo, también. Yo no me tomaría ni en pedo el atrevimiento de decirle a Vicu, vamos a cenar los dos solos. Por más que Lea vaya a trabajar y Lea sabe que no la voy a tocar... Pero ni en pedo, porque me parece totalmente desubicado. Lo que pasa, ¿sabes cuál sería la respuesta del otro lado? Sería como, yo confío en ella. Eso no se desgasta. La pregunta de ¿no son sus textuales palabras? ¿La respuesta de quién? de la persona que uno puede llegar a pensar en su mente. Yo no voy a dar nombres. Habría que preguntarle este tema al doctor. ¿Qué opina? Está llegando. En minutos llega. Sí, porque me dijo que cuarto llegaba, son ni 10, así que en 5 minutos los tenemos en acá. En cinco puede llegar, pero... Hay que ver dónde estuvo el doc hoy. Y no habrá ido para Avellaneda, porque si viene temprano es que no fue para Avellaneda. Y a Varela tampoco parece. No tuvo un viaje largo. Parecía. A Varela tampoco. Por eso está llegando temprano. Es así. Pero... ¿Vos qué pensás de esta situación, Bicu? Yo lo he hecho, chicos. Desde que le toque trabajar a Leas y yo salir a tomar algo con alguno de mis amigos. Bien, pero pará. ¿Saliste a tomar algo? Sí. Bien. No es lo mismo que una cena íntima en tu casa. Creo que no habría problema habría que preguntarle a Lea. Se lo pregunto yo, si quieren. Acá es libre, puede loco. Contestar. Me encantó. Vos, no la dejo. Vos sí. Con todos tus amigos del barrio que están siempre melodeando y en la puerta de tu casa. Sí. Conozco el barrio. Sí. ¿No? ¿Vos dejarías que tu mujer traiga un chabón a las 4 vos te vas? 4:30 yo llego. Sí, tal cual. Y que lo vean todos tus amigos del barrio y que después se vaya y vos llegues después que se va. Y no. No llega a la casa directamente. No está apropiada, no es apropiada. No entra a la casa. No. Pero ¿Para quién? ¿El amigo, Lea? No, mi amigo. Ah. Igual voy a dar una historia que no se conocía, que una vuelta ella salió a bailar para Halloween, ¿no? No fue para Halloween. Perdón, yo vi una foto de Halloween. Bueno, claro, así, fue esa noche. Tal cual. Comprometida. Fue esa misma noche. Cuando estaban por salir, un muchacho la tocó de atrás y le dijo, hola, morocha. Y cuando se dio vuelta, le dijo, sos la novia del polaco, no, disculpa. Porque en el barrio, si no saben, a mí me dicen polaco. Otra historia aparte. Sí, me encantaría saber por qué. Después te explico. No, antes le decían el polaco antes de que se queme. Claro. ¿Viste? En esa. Sí. En esa que es incendio desagradable que hubo. Sí. Pasaron cosas, chicos. Pasaron cosas. Y bueno, y le dijo así: sos la novia del polaco, no, perdoná. La cara de ese pobre pibe. Nunca me enteré quién fue. A lo que voy es a esto: la amistad, por ejemplo. A ver, yo soy amigo entrañable de las mujeres que no me atraen para nada. ¿Se entiende? Sí. No que me resulten desagradables, sino que no me atraen para nada o que las veo y me gustaría tener una hermana que no tengo, claro. como ellas. Te sale el lado fraternal. Claro. Más que carnal. Claro. ¿Me entendés? Claro. Por ejemplo, yo puedo ser amigo de una mujer que no me atrae físicamente y que la veo como una hermana mayor o como una hermana menor. Si no, no existe. Para mí no existe. Para mí existe la amistad. Si no, palo y a la bolsa. Para mí existe la amistad de la mujer hacia el hombre. De la mujer hacia el hombre sí creo en la amistad. Pero del hombre hacia la mujer... No, porque yo creo que donde la mujer tiene un tentempié, el hombre afilando colmillos. Afila colmillo y muere. Sí. Ahora voy a buscar un video y lo voy a subir atrás de esta historia. ¿Qué de las historias del Día del Amigo? No. Uno que, ¿vos, que representa vos no estás de acuerdo, que pusimos Claudia, como encuesta? Pero no estás de acuerdo, pero no te, o sea que vos te quisiste comer algún amigo. No llego a escuchar. Que no estaría con un amigo, dice, ¿no? No. Claro, si de entrada se siente cómoda. Claro, si de entrada se siente cómoda, todo puede llegar a pasar. O sea, esto claro, fue un si pinta entonces, pinta. Entonces no existe la amistad entre la misma mujer. No. Bien, Claudia. Bien ahí. Soy bien, la única Claudia. Que tiene amigos varones y jamás pasó nada. Jamás. No me mientas. No, jamás, de verdad, ¿verdad? No. Puede ser que no haya pasado. 100% comprobable. 100% comprobable. Jamás pasó nada. Me he quedado a dormir en la casa de mis amigos y jamás pasó nada. Es así, ese video. Ese video lo vamos a subir atrás de la historia. Sí, tal cual. Es verdad, pero no, yo... Acá estamos subiendo contenido a noche.informales, ok. Seguilo y votanos para ver qué pensás vos del otro lado. Yo creo que en algún momento, la amistad se confunde. Porque si uno es amigo, por ejemplo, nosotros somos amigos, somos varones, somos amigos. Tenemos una cierta afinidad, porque hay algo que yo veo en ustedes que me, no que me seduce, pero sí que digo, che, qué buen chabón que es este. Porque uno no le da la amistad a cualquiera. No, totalmente. No, obvio. Entonces. Conocidos hay millones, amigos siendo, poco siempre. Siendo, a ver, sin nada que ver con lo genérico. Cuando uno tiene una amistad con alguien es porque algo le gusta de la otra persona. Porque es buena persona, porque tiene algo de la personalidad que a uno le gusta. Para un cachito que... Sí. A ver qué atienda. Dale, nosotros seguimos. Igual entendíamos bien lo que... O sea, sí, entendíamos el punto de Lisa. O sea, que uno para llegar a congeniar con el otro tiene que haber algunas similitudes propias. Claro. Claro. En el caso del hombre con el hombre, yo creo que es diferente el caso de la amistad mujer contra mujer. Porque el hombre, si se llega a pelear con un amigo, sí, se va a la esquina, se cagan a trompadas y a los 10 minutos están tomando una cerveza y está todo bien. La mujer no es así. La mujer no se puede pegar. Entonces dice, está todo bien. Y sin embargo, en 10 minutos no te clavó la espalda, te clavó un puñal por la espalda. ¿Quién te dijo? Mirá. ¿Quién te dijo? Mirá, es más, mirá, claro. Mirá. ¿Qué pasó con la versión que tenía de la mujer delicada? Te quedaste en el tiempo. No, yo tenía otra. Claro. Te imaginaba de otra manera, mirá. Pero es más competitiva. Claro. Perdón. Claro, es más competitiva. Perdón, pero era un llamado urgente que tenía que atender, disculpe. Es un llamado de emergencia, bebé, perdón. Claro, algo así. Mirá qué rápido. No. Sí, no, pero era... Era porque tenía que saber un dato, porque me están sacando turno para la BTV, que la tengo vencida. Y ando con la BTV vencida. Guarda, que ahí pasó un patrullero. Pasé hoy, y estaban, justo no me di cuenta, y los gendarmes estaban parando. No. Y recé, creo que en 15 segundos, recé 20 Padres Nuestros. Pero amigo, vos te tenés que quedar tranquilo, tenés mi número. Sí, pero ¿lo no, sabes? No tengo no la zafaba, BTV, no, zafaba, no pasa nada. No, ¿quién te dijo no, es ilegal? No pueden. No se puede. Pero ni me hacen la multa. Sí. En la multa sí. Pero sí. Bueno. Ni con el auto. Con ni... todos los problemas que estoy teniendo, ¿vos te parece que tengo? No. Ya con los del préstamo ya está. Demasiado. Vos pensás que venía contento. Dije, listo, terminé el préstamo. Le compro la Play 5 a Nico, dijiste. Llego y el chabón me dice... El chabón me dice... Bueno, si hay alguien que tenga algún contacto que haga alguna BTV trucha, puede mandar un mensaje al 1164-00-7047. Que no sabe pasar la BTV. O se puede comunicar por la aplicación Radio 102.9. Muy bien. Y si no, le mandan un mensaje a Lisa al privado o por el Instagram de Noches Informales. Me quedo en el medio. Si vino el espíritu de Juan. Ay, perdón. Pagdan. Noche.informales, ok. Bueno, retomando el tema este... De los amigos. Sí. Bien, Claudia, fue sincera. ¿Vos, Gordo, qué pensás? Yo qué pienso... La verdad, decime. Porque vos tenés cara de comerte a tus amigas. Yo te veo cara de comerte a tus amigas, de ser un gordito comilón. De ser el clásico gordito que las alcoholiza... Afirma, sácate. Mirá, te voy a decir que es un sí a media. Sos el clásico gordito sátiro. Te voy a decir que es una verdad media. Sátiro, le tiró. Porque en realidad la que me viene a buscar cerveza son ellas, no yo. Ah. ¿Y vos no te podés negar. Es que no le puedo decir que no a una mujer. Es como que ellas te... Y menos es como que... Para, menos con una vida. Claro. Y si viene con una cerveza negra, olvídate. Claro. No le digo que no a nada. Es como que ellas te emborrachan para conseguir lo algo. Lo están utilizando. Y olvídate. No solamente es gordura todo esto. Esto es pasión. Muy bien. Robert no sabe diferenciar entre una chica con una cerveza negra o una negra con una cerveza. Pará, y yo tengo una pregunta. Si viene Charlotte con una cerveza negra, ¿también le decís que sí? Ojo que mandé un videíto. Mirá, mandé un videíto al grupo de eso. Yo te voy a responder con una simple cosa. No hay mujer fea. Solamente porco escabio. Mira. Poco escabio. Como decían. Yo miraba una novela que sí. Le decían embellecedores. Claro, embellecedores. Bueno, Vicky ya se manifestó que ella cree entre la amistad entre el hombre y la mujer. Sí. Tengo muy buenos amigos varones. Y viceversa. Sí. Vos ponés las manos en el fuego por los varones, que si vos te ponés una remerita escotada. Y le haces un poquito la... salían cachonda. A bailar conmigo, o sea. Pero pará, no, pero si vos te le haces... Una cosa es que salgan a bailar con vos. ¿Vos decís que beboteé a mis amigos? Que hagas... Ay, ¿puedo ser la chica hot? Eso es beboteo. ¿Puedo ser la chica hot del programa? Eso se llama beboteo. Claro, por ejemplo, si vos le haces eso, ¿vos estás 100% segura de que los pibes no te van a tirar los perros? Sí, 100% segura. Lo más probable es que me tiren una campera encima o me empiecen a bardear. Real. Sí. Real. Tal cual, es más 100%. Una vez una madre, un amigo, encontró al hijo durmiendo con una chica en la cama y dijo, cerró la puerta. Y después cuando se enteró que era Vicky, dijo, estabas con Vicky. Claro. Estabas con Vicky, como claro. Que estaba con un pibe más, ¿viste? Claro. Bueno, ven, yo esas cosas no las puedo entender. Es la mamá de uno de mis mejores amigos desde que tenemos 4 años. O sea, hace 20 años de amistad. Está bien, no importa. Pero yo no puedo dormir con una mujer en una misma cama, salvo que sea mi hermana. Pero yo soy un poco para mis amigos. Hay mujeres que yo puedo dormir hoy, que están en vida, mujeres con las cuales puedo dormir. Mi tía Raquel... Mis primas, porque yo mis primas son como si fuesen mis hermanas. Mi ahijada. Mi suegra. Mi mamá. Pero después, si viene, por ejemplo, viene una amiga a dormir y le digo, no, mirá, vos dormí acá, yo duermo en el sillón. Claro. Porque es incómodo, boludo. Porque vos te da vuelta. Ponele, te da vuelta. Le manoteas una goma. Sí. O te despertás cachondo. Claro. Es incómodo. No se puede. No se puede. Es incómodo. Sí, se puede. No se puede. Sí, se puede. Nosotros poníamos cadena de almohadas o dormíamos uno para un lado y el otro para el otro. Listo, ya estamos. Bueno, entonces no estaban durmiendo juntos. Estábamos en la misma cama, compartiendo la misma cama. Si vos ponés almohada en el medio, no estás durmiendo juntos. Y si no había almohada, si dormíamos uno para un lado y el otro para el otro. No hay ningún problema con eso. No sé. Me gustaría que la gente mande algún mensajito. Que la gente opine. Es un tema bastante interesante. Yo la escuché hablar a Vicky, pero no lo escuché hablar a Leandro todavía. No, Leandro lo sabe. Yo creo que no lo quiero ver condicionado a él por la presencia. No. Yo, bueno, con amigas que... Jugátela, No te sientas condicionado, jugátela, No. Decí lo que pensás, Decilo. Que salíamos todos los fines de semana y todo, he compartido cama también. Y es más, se han venido a acostar al lado mío porque había un pesado que quería y la mina no quería saber nada, entonces sabía que conmigo podía estar tranquila, que no iba a pasar nada. Sí, no, me portaba muy bien, era un chico muy, muy, muy correcto, ¿no? No tengo un pasado oscuro. Lisa, seguí la voz. Yo no puedo con esto. ¿Qué quieres que te diga? Es mucho para mí. Ya para oscuro estoy yo. No, pará. ¿Cómo eran tus amigas? ¿Eran como Robert y yo, más o menos? Y más que seguro, si no. No. Ahora me dice, no, era igual a Sol Pérez. No. Dale. Tampoco eran. Pero a mí no me gustaban. Está bueno, está bien. No te gustaban. Mis amigos andaban atrás de ella. O sea. Si la gente pudiese ver las miradas que hacemos nosotros. Sí, ¿verdad? La verdad. No, pero es verdad. Ha pasado. Ponele que te creo, qué sé yo. No, era muy... era muy bueno y muy boludo. Las dos cosas. Bueno, uno puede llegar a ser bueno y boludo, pero uno... Mira, había una chica en el barrio, yo te cuento algo, había una chica en el barrio que yo la respetaba mucho como amiga. Sí. Y que para mí, en su momento, ahora a la distancia, me doy cuenta que la piba me tiraba todos los argumentos claro. para que yo active. Ahora a la distancia. ¿Por qué? Porque me di cuenta que todos mis amigos la activaron. Ah. ¿Entendés? El único que no la activó fui yo. Claro. Porque fui el único boludo que respetó la amistad. No, ¿por qué el claro, único boludo? Claro, viste. Claro, uno se pone en ese papel. ¿Eh? Pero... ¿Por qué el único boludo? Porque estaba buena. ¿Y pero ella y la te mina, tiró onda? La mi... Y sí. Te tiraba los. No, no, me tiró, viste, cuando vos decías a la distancia. ¡Qué boludo! Claro. Le salió el Guillermo Franchella. ¡Qué boludo! En ese momento yo tenía que darle un besito ahí. Y me dejó todo ahí preparado, todo. Me tiró el centro atrás sin arquero y yo la tiré afuera. ¡Qué boludo! No sé si viste el partido de hoy de Argentina contra Australia. No hablemos de fútbol. No hablemos de fútbol. Te pido por favor que no hablemos de fútbol porque puedo romper los cristales. No, pero no sé si lo los viste. Cristales, tirar los micrófonos. Fue como los centros que tiraban los australianos. ¿Hay matafuego? Erraste todo. ¿Hay matafuego acá? No. ¿Puedo tirar matafuego? ¿Puedo tirar valla? ¿Revolea silla, decís vos? ¿Eh? ¿Revolea silla? Sí, no. Matafuego. Quiero decir que. Porque siempre hablo de fútbol. Claro. Sí. Estoy de acuerdo con la reacción de los jugadores de Boca. Aplaudo a los dirigentes de Boca. Aplaudo a los jugadores de Boca. Esto tenía que terminar así en escándalo porque la Conmebol no puede ser que años de robo a Boca de la manera asquerosa que nos están robando. Así que si alguien escucha, por favor, algún programa de estos de periodistas que salen en todos los noticieros, en todos los canales, lo desafío a cualquiera de los periodistas que hagan un debate conmigo sobre este tema. Si quieren hacer el debate, pueden mandar un mensaje al 1164-007047. O si no, a la Porque aplicación hay de un Radio trasfondo. 2.9. Hay un trasfondo de todo esto. Ustedes saben quién es el que lo pone a Domínguez, el dueño de la Conmebol. El dueño, digo, ¿eh? No digo sí, el presidente sí, sí, sí. de la Conmebol. El dueño de la Conmebol. ¿Quién lo pone? El presidente de la Asociación Brasilera de Fútbol, tal cual. Que está con pedida de captura. Adivino. Sí. Claro, lo que pasa es que como en Brasil no hay extradición. Claro. No se lo pueden llevar, pero... Claro, no sale de ahí. No puede salir de Brasil. La sede de la Conmebol pasó de ser de Luque... Pasó para Brasil, porque realmente se hacen las reuniones en Brasil. Ojo, igual yo creo esto. Se le presenta un problema a Domínguez. Ahora va a pasar River. ¿Por qué va a pasar River? Por todo el quilombo que se armó con Boca. Ahora River le gana los dos partidos a Mineiro. Le gana de taco los dos partidos. Porque donde se cae un jugador de River, van al VAR y cobran penal a favor de River. ¿Para qué? Para decir... ¿Vieron que a los brasileros le cobran también los penales en contra? Claro, pero ojo, ¿entendés? Porque pensamos lo mismo del segundo partido y pasó exactamente lo contrario. No. Fue muy loco eso también. No, vos sabés que no. Yo pensaba que nos iban a castigar, ¿eh? Sí. Por eso festejé tanto el gol y después cuando lo veo, cada vez que lo veo más al gol, estoy pensando en qué quiso cobrar el referí. No. Fue porque bien. hablan de la rodilla del jugador de Boca, ¿no? Y yo digo, ¿y el glúteo del jugador de Atlético Mineiro? ¿Que no tiene glúteo? Aparte, no. Porque igual, ¿de dónde sacas la rodilla adelantada? Claro. Porque el chabón no tiene forma de glúteo. Igual podemos... Eso se puede malinterpretar porque no se ve exactamente cuando el jugador impacta la pelota. Porque es una locura, pero aparte de eso... Para arreglar eso, movés 5 milímetros la línea para que... Pero aparte de eso... Del video, digo, ¿no? Movés 5 segundos ponele, y ya quedó la rodilla adelantada, pero la pelota ya había partido. Ponele que el jugador de Boca que el jugador de Boca estaba en offside. Sí. No interviene en la jugada para nada. El arquero se equivoca porque se equivoca. Claro, tal cual. Entonces, no se entiende, ni ellos entienden que cobraron. Quieren justificar algo que es injustificable. Sí, olvídate. Lo mismo, bueno, que el... No vamos a seguir hablando de fútbol porque me pongo mal y puedo llegar a romper los vidrios. Bueno, ahora el domingo podés mirar a los Pumas Seven que juegan a la madrugada. No. Rugby no, es algo que no... A mí me encanta el rugby, pero es que no me apasiona como el fútbol. No me apasiona como el fútbol. Tengo que reconocerlo. Jugué al rugby, estaba becado y no fui más porque no me apasionaba. Era un deporte que era bueno, pero no me apasionaba el rugby. Bueno, te vamos a dejar descansar un ratito porque acaba de llegar una personalidad que estábamos esperando. Sí. Está llegando el único, el más sabio, el gurú de lo que es Noches Informales, el señor Carlos Concha Rey. Buenas noches. Hola, Doc. Qué lindo verlos. La verdad que estoy muy contento porque entré y veo que falta alguien. Eso me pone contento. Porque, viste, ya no hay gritos. Venía escuchando el programa. Estaba muy atento a lo que estaban diciendo, viste. No había gritos, no se escuchaba nada fuera de lugar, no se escuchaba insultos. Claro. ¿Vio? No se escuchaba insultos. Eso ha sido rara, las preguntas que hicimos hoy. No, pero aparte de eso, lo que me gusta es que cuando ustedes están hablando, viste, habla el gorro, habla Roberto, se escuchan, viste, no empiezan los gritos. Claro. Hoy, no sé por qué hoy, si era eso justo, pero bueno, estaba escuchando el tema. Y coincido mucho con lo que dice Claudia, que no lo dijo, pero lo transmitió Lisandro lo que dijo. Yo creo que no existe la amistad entre el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque creo que el hombre es el equivalente a un perro. El hombre es como un perro. Cuando el hombre ve una perra alzada, es como que se vuelve loco. Sí. Claro. Y si la amiga está alzada, el perro no distingue que es amiga. Claro. Entonces, yo creo, ¿no? En mi particularidad, visión, que una cosa es la sexualidad y otra cosa es la amistad. Son dos cosas que vienen por canales distintos. Puede ser. Doc, y le hago una consulta. ¿Cómo le va, Doc? Hace tanto tiempo que no lo veo. ¿Cómo le va? Qué lindo verla. Me gusta esto. Hace mucho, nos vemos en el verano, creo que la última vez. Sí, hace mucho, porque justo cuando viniste a concursar, me parece. Claro, sí, esas fueron las últimas veces que vine. Sí. Está más linda, ¿no estás embarazada? No, Doc. Te veo carita de embarazada. No, Me pareció que le veo carita linda, ¿viste? No, Doc. Quédese tranquilo que no. Avisen Magic. Le avisamos. Hay un trabajo psicológico ahí porque todas las mañanas se levanta y... Espera que voy a tomar un mate y tengo problema con la dentadura. Sí, cómo no. Que todas las mañanas se levanta y dice, no, que estoy más gorda, que estoy más fea, que estoy... Eso no seas tonto, son. Eso te lo dije porque vos le digas, no, mi amor, estás re lindo. Vení que vamos a hacer un mañanero. No. ¿Entendés? Claro. A las 5 de la mañana, antes de 8 horas de laburo, Doc, me parece que... No. Yo creo que se tiene que hacer espacio al amor siempre. No. Por más que sean las 5 de la mañana, las 2, las 3, siempre cuando hay ganas hay que activar. No, tengo que prepararme el mate cocido para... ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina, Claudia? No, está Claudia, no importa. Está contestando. Gracias por la la verdad que es muy... Yo digo que siempre se tiene que hacer espacio al amor, para hacer el amor, a las 2, 3, 4 de la mañana, lo que sea. Claro, pero a las 5 antes de ir al laburo. Claro, no. Y puede ser porque vas más relajada. No, llego dormida al laburo. Llego dormida. No, por favor, Vicky. Pero eso no tiene que ver con la edad, Doc, me parece. No, yo digo, con la responsabilidad. Claro, tiene después que ver con la después vamos a charlar fuera de y aire. Y con el amante, tiene que ver. ¿Qué quiso decir? Yo no quiero decir nada, ¿no? Pero no quiero decir nada, pero... No, fue un palazo, ese palo no fue para mi vaginero, ¿eh? No, lo... Que se busque otro amante, entonces. Perdón, porque tengo problema con el audífono. No la escucha, no la escucho, Claudia. ¿Qué dice? Claro, ah, no es palo y a la bolsa. No. Tiene que haber algo previo. Claro. Es muy romántica. Sí, pero yo te digo una cosa. Ay, esto es así. Claro. Esto es así. El sexo... Hay momentos y momentos. Hay momentos que son para rapidito y otro momento para el placer y el amor. El amor en toda su totalidad. Sí, claro, para un rapidito. Pagame, dice Claudia. Pagame, Claudia. Dice, no, desbarrancamos. No, efectivo, desbarrancamos. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué pasa acá con los directivos de esta radio? ¿Qué pasa, desbarrancamos? La culpa es de ustedes. Las primeras veces que yo vine esto no era así. Yo no puedo creer lo que estoy escuchando. Son noches informales, ¿o no son noches informales? Claro. Son informalísimas. Claro. Yo no puedo creer esto. Claro, no hubiese cambiado. ¿Puedo aclarar lo del amante? No. Si el amante es muy fogoso, es obvio que uno termine cansado. ¿O no es así? ¿O no era así? Depende, porque si el amante es muy fogoso y trabaja solo... No, jamás. Ah, bueno, jamás. Entonces vos sos bastante guerrillero, entonces. Sí. Entonces se te cargó. Eso no lo puedo responder yo. Es como dice yo voy a una guerra y de frente voy con ella, olvídate. Sé que una granada... ¿Sí? A ver, ¿el audio? Hay un audio. Juan. Creo que es Robert mandando... No. Que existe la amistad entre el hombre y la mujer, opino. Opina que sí existe la amistad entre el hombre y la mujer. ¿Quién es esta chica? ¿No? Es algo, para mí es algo normal que exista la amistad entre el hombre y la mujer, pero el que siempre se va de contexto es el hombre. Es el hombre, sí. Me está dando la razón lo que estoy diciendo. Las mujeres creo que tenemos más claro eso. De la amistad entre el hombre y la mujer, pero el varón se le cortó el audio. Sí. ¿Está el otro audio? Pero el hombre no tiene claro eso. Muy bien, es lo que a lo largo de la corta siempre se sale de contexto. A la larga o a la corta. Con su amiga. Puede ser largo, puede ser corto. Claro, depende del individuo. Me gustaría saber el nombre. Me encantaría que mandes un mensaje nuevo dando tu nombre al 1164-00-7047. Y si estás del otro lado escuchando y también querés dar tu devolución, también podés mandarme un mensaje. O si no, bajándose la aplicación. ¿Cómo es la aplicación? Radio Box 102.9. Me gustó el mensaje. Sí, ¿eh? Y ya estuvo que está, bastante lindo. Que vote la encuesta que hay hoy en la noche. ¿En dónde? En el Instagram de... Noches punto informales. Okay. Muy bien. ¿Viste cómo lo aprendió? Estoy re loco, El gordo. El doc se lo aprendió y Juan todavía no. Pero bueno. Escuchame una cosa, Robert. Escucho. El gordo fue, puede ser que se haya ido a comer. Sí, es posible. ¿La noche de milanesa? Sí. Totalmente. Hicieron comida y atacó. Miren que él llegó. Oh. Se me iluminó. Llegó el joven Padawan. Llegó, sí. Sería el Luke Skywalker de la era 2020. Claro, entra como en Mandalorian. Sí. Todos nos quedamos. Wow, llegó. Aparte apareció de repente. Claro, tal cual. Así como de repente. No spoileemos a la gente. Todavía lo estamos esperando para jugar al fútbol, viste, con Lillando. Claro. Pero no vino. No podemos armar un partido. Se fue a jugar a otro lado. ¿Ah, sí? Sí, estuve mirando y publicó el sábado. A la tarde publicó que estaba jugando al fútbol en otro lado y no fue con Lillando. Ah, ¿no? Ah, Doc, ¿usted tradición. Hace ese mira. Trabajo en redes? Talquea, chusmea. Sí, parece porque estoy al pedo, viste. Ah. Estaba en la cancha apoyando a Lisandro para el equipo. Yo soy el viejo ese que está afuera, viste, en la cancha. Sí. Y cuando hay algo, se pudre, la pudre. Y voy y la pudre. Claro. Le meto un viaje a uno y enseguida la pudre. No, tuve el placer de ir a ver jugar a Lisandro, entonces no lo conozco todavía. No, Lisandro. Como es fuera de la cancha. Ahora Lisandro está atajando. Porque está gordo, ¿viste? Está gordo y si no pega mucho, claro. Lo echan. Entonces no juega. No juega porque pega mucho y claro, pega mal. Sí, pega mal, es muy dañino el gordo, ¿eh? Me han contado. Es no, muy dañino. Pero voy a decir algo, sabe pegar. Que es distinto, porque yo pegué una vuelta y fue como... Claro, pero Lisandro pega mal y ya estamos en una edad que... viste, que ya estamos grandes. Ah. El gordo pega y viste y pega mal y ya terminamos todas las piñas, viste. Ese es el problema con el gordo. ¿Y usted lo contiene o lo avala? No, yo lo fumoneo para que el gordo, para que el gordo arranque, viste, me gusta eso. Bueno, falta poco y quizá nos crucemos, Doc. Bueno, ¿qué quiere pelear? No. Ah, ¿no? ¿Qué quiere pelear? Grabado, Doc, yo no pelearía con usted. Ah, bueno, está bien. Sí, porque soy un viejito yo. Claro. Me caga trompada la pelea. No sé, a mí me dijeron que así, como la ves chiquita, así te mata. Te pega la tobilla y te mata. No. ¿Quieres probar? No, gracias. Trata de tener la cabeza levantada porque te va a entrar un gancho a la pera. ¿Vos decís? ¿Es letal? Yo respeto mucho a la mujer, ¿viste? No me pelearía con la mujer, no. Claro, tal cual. Primero eso, y segundo me quedan trompadas, soy un viejo. Yo poné la paja agitar un poco, ¿viste? Como ruso el otro día, tirar una botella, embotellar. Claro. Por ahí me dicen, podemos contar que usted también fue mi representante, por eso conoce. Sí, pero no, esas cosas no. Esa es otra etapa. No vamos a contar, no vamos a entrar en detalles. Doc, usted suele tener muchas historias. ¿Tiene alguna referente a la amistad? ¿Qué hizo esta semana en el Día de la Amistad, en el Día del Amigo? El Día del Amigo fui a llenar a Avellaneda. Avellaneda. Mire, es un dato interesante. Fui a llenar Avellaneda con una amiga. Buena amiga. No es amiga. Sí, claro. Se lo confieso, tengo que decir que me llamó por teléfono y me dijo: escuchame, mi marido se fue. Yo voy a comer un asado con los pibes. Vení para casa. Así le dijo. Despacito, bajito. Yo le dije que venía mi mejor amigo. Pero no, vení vos, boludo. Y bueno, y se ve que el amigo le hizo la gamba, porque el marido se cree que fue el amigo. Claro, porque hubo videollamada y estaba el amigo. No, el amigo le hizo la gamba y después se fue a la mierda. Doc, recuerde bien que está al aire, Doc. Está bien, pero no estoy diciendo quién es. No, pero... Hay mucha gente en Avellaneda. Claro. No necesariamente tiene que ser alguien conocido. Y sí, tal cual. Después el boludo llegó tarde, viste, medio copetín. Ni me vio, porque yo estaba escondido por ahí, salí cagando. Bien, escapista. Bueno, ágil, obvio. No, hay gente que no quiere ver las cosas, viste. Claro. Hay gente que no quiere ver las cosas. No hay problema, que no quiere ver. Este, exacto, viste, no sé. No sé, usted, ¿usted qué hicieron el Día del Amigo? Estuve mirando fotos. Vi que estuvieron en lo del Lalo. Sí, estuvimos en lo del Lalo con Juancito. Y no, la verdad es que la pasamos bien. ¡Buenas sueños! Hay un video que... ¿Se lo mostraste a Claudio vos? ¿Se lo mostraste, Nami? ¿Se lo mostraste a Claudia? Mostráselo a Claudia, por favor. ¡Buenas sueños! Escuchame, Claudia, hay un video nuevo. ¿Tampoco lo vio el pulpo? Sí. De la gorda de nadie. No, búsquenlo porque hay un TikTok de la gorda de nadie haciendo buenas. A mí me dijeron, te van a pagar mucha plata si esto se hace viral. Así que... Claro. Sí, no sé, yo soy representante de la gorda, nada más. No sé cuántos... ¿Firmaste cuántas, algo, Robert? No sé cuántas reproducciones tiene. Viene tranqui, 141. Mis videos están en los 190, 200. Pero tiene 5 me gustas, 2 comentarios. Bien, va a poquito. Va. A poquito. Mirá la cara de Claudio. En este momento lo están echando. No. Está viendo el video. Es un primo lejano que casi ni veo. Cayó a visitarnos. Perdón, yo invito a la gente Que se puede mirar el video en TikTok de sí, Lea Quiroga. Leandro Quiroga 257. Leandro... Arroba Leandro Quiroga 257. Arroba Leandro. Y aparte, la bailarina que tenía atrás, viste, No, si se hace, se hace completo, no, si no, no, no se hace. Pará, a la medias la nada. Bailarina que tenías atrás tenía problemas motrices. Sí. le costaba caminar, inclusive, imagínate. Este tenía problemas motrices, estaba alcoholizada. Un poquito de esto, un poquito de aquello. Era barato, era la más barato que había. A la gente a que vaya a darle un perro like a ese video. Un like y compartir. Que se haga viral. ¿Lo hacemos viral? Ahora lo empezamos a subir por todos lados. Sí. Bueno. Yo no sé, la verdad que no sé. Bueno, pero nadie puede decir que cuando alguien me dice, ¿te animás a hacerlo? Y le digo que sí, no cumplo. Yo cumplo. Yo quiero inventar. Le pone los pechos yo quiero que me hagan un TikTok ustedes dos de la torta y la porota. Tal cual. Sí, totalmente. La torta y la porota, ¿se acuerdan de? Sí. De Olmedo y. No, Olmedo no era. Era Jorge Porcel. Y se me fue el nombre. Allá. Jorge Luz. Sí, tal cual. Se me vino el nombre. Se le apagó la luz. Escúchame, ¿qué pasa que Juancito no manda mensaje? ¿Se habrá pulido todo con la mujer? Vamos a hacerla fácil. A ver. Le vamos a mandar un audio a Juan. Acá en vivo. A ver. Que escuche la radio, porque parece que no está escuchando la radio. A ver, Juancito, ¿qué está pasando, amigo? ¿No estás escuchando la radio? Me parece que estás desconectado totalmente. Dale, corneta, escucha la radio, corneta. ¿Podés mandar un mensaje a la radio? ¿A dónde? Al 1164-00-7047. Y si no... Te podés bajar la aplicación de Radio Box. Box claro. FM 102.9. Así que mandá mensaje, Juan. Es tuya, Juan. Reclamala, Juan. Es tuya. Es tuya. Bien. Muy bien, che. Ahí lo mandé el audio. Yo lo que no entiendo bien, viste, en esto que estábamos hablando hoy. No sé, a ver, le voy a preguntar al pulpo. Sí. Pulpo, tengo una pregunta, Contéstame con una mano en el corazón, haceme con la cabeza, o haceme una algo. Buenas. Si después, o si querés, me lo comentás con algún audio, viste. ¿Vos dejarías a tu señora que una cena romántica con supuestamente el mejor amigo, solo los dos, y vos te dirías, la verdad, en tu casa? ¡Buena! En tu casa, que vean todos los vecinos que llega un bau cuando vos te vas y que se va antes que vos vuelvas. Claro, vos te vas a comer el asado con tus amigos. Amigos. Porque no fuiste con amigas, fuiste con amigos, y tu señora se quedó con el mejor amigo. La verdad, con una mano en corazón, esto en serio. ¿Vos la dejarías? ¿La dejarías? No. O sea, ¿no le armarías un quilombo bárbaro? No. O sea que si vos, cuando al otro día vas a la verdulería y viene el verdulero y te dice, che, loco, mirá que cuando te fuiste vos vino uno... Claro. ¿Qué? Él ya sabe quién vino, dice. Está bien, pero ¿no te jodería un poquito que los del barrio digan... ¡Corneta! Ya sé de quién es. Pero lo que pasa, que vos te mudaste a un barrio nuevo, ¿no? Te cambiaste de vivienda, y entonces los vecinos no conocen al amigo de tu señora. Porque los vecinos de acá por ahí conocen al vecino. No, pero si te gusta, y yo te voy a hacer otra pregunta. Yo voy a hacer otra pregunta. Te la voy a hacer a vos, Marisel. ¿Vos le harías quilombo si se va a cenar a la casa de una amiga solo los dos? Lo mato, dijo así. Son la única que no lo mataría. Lo mata, dice directamente. Me hizo señal de que le corta el cogote. Claro. Eso me gustó porque sos sincera. Sí. Sí. Me encanta sinceridad, la sinceridad. Ante todo. No me gusta la gente que es tóxica y se hace la que no es tóxica. Es más, vos le preguntabas al pulpo y enseguida ella decía, lo mato, y hacía con el puño así, lo mato. ¡Vendetta, vendetta! ¡Qué onda, boluda! Vos te digo, ¿eh? Vos no escuchaste. Pero ojo con el gorro que es el sátiro, ¿eh? El sátiro de las amigas. Sí, no. ¿Lleva a las amigas a la casa? Sí, lleva a las amigas a la casa, las emborracha y después hace cualquier cosa, ¿eh? Y después, ¿sabes qué dice? Ay, está bajo los efectos del alcohol. Dice. Claro, claro. ¿A dónde está mi amiga? Es genial. El mejor. Qué bonito divinado que yo voy, ¿eh? Viste que siempre digo, es el mejor. Es un genio, es un genio. Bueno, dejo abierto, de hecho, y... ¿Qué cosa? Dejo abierto ese tema para escuchar audios. Me gustaría que abache algún audio. Ahí me contestó a mí el conocido nuestro. Fíjate que tengo un disto, porque a ver si se puede pasar al aire, a ver. ¿Hay un audio? A ver, mándalo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Maximiliano, de Bernal. Bueno, con respecto a la consigna, si creo en la amistad entre el hombre y la mujer, sí, creo, porque si no creería, sería algo retrógrado, algo muy machista, que siempre se prejuzgó de antemano que no podía existir la amistad entre el hombre y la mujer, pero si se tiene esa amistad y ese respeto y esos códigos que uno... fueron inculcados desde el nacimiento de la amistad, yo creo que no tendría que por qué haber otra mirada o tener otro prejuicio sobre la amistad, ¿no? Muy bien, Maximiliano. Bien. Me gustó. Bien. Ahora bien, yo quiero hacer una pregunta a Maximiliano. Capaz que me puede contestar si está escuchando todavía el programa. Sí, está bien. Suponete que, no sé qué, a ver... De paso reenvío el audio que me mandó Juan. No sé qué gustos sexuales... Sí, tu pareja. Puede tener este Maximiliano, ¿no? Pero, por ejemplo, que la persona que está con vos, que es tu amiga, que es del otro sexo, a vos te gusta, y es una amiga, por ejemplo, no sé, si te gustan las mujeres, es una Sol Pérez... que la rompe, y si es un varón, ponele, qué sé yo, Hernán Drago, ponele. Hasta yo le doy a Hernán. Y escúchame, pará. Yo no le doy a Hernán Drago. Yo sé. No digo alguien genérico porque no claro, sé, sí, ¿viste? Sí. Pues suponete que el que es tu amigo, sea hombre o mujer, se parte de bueno. Claro. Y se te pone cachondo y quiere guerra. Claro. Ahí que responda... ¿Qué hace? Ahí, porque, por ejemplo, yo no sé. Yo sí se me pone cachonda porque tengo una amiga y está re buena. Y se me saca la ropa y me dice, quiero tu cuerpo, gordito. ¿Y qué hace? Buena, buena. Buena, buena. No sé qué hacer. Hay que ver, ¿eh? Claro. Y las mujeres también, cuerno. Porque... ponerle Vicky, ¿viste? Y dice, no, yo a mis amigos no los toco. No los toco. Bien Luciano Castro, ponele. Y se abre así todo y dice, esto es todo tuyo, para vos. Tengo un tema con Luciano Castro. ¿Te gusta? No. ¿No te gusta? Bueno, ¿quién te gusta? A ver. Estale al lado mío. No, ¿y qué tiene que ver? Este divinoso dice cada cosa de la mujer. Te tiene una bronca. Gordy, ¿quién me gusta? Marcos Kremer, jugador de rugby, bueno, de los Pumas. Viene, la rompe toda. Amiga, hasta yo me parece que le voy a empezar a... Que haces amigo de Marquitos Kremer. Sí. Que haces amiga. Porque es amigo. Sí, claro. Sí. Y el chabón se te pone cachondo. ¿Qué haces? No. La nada. Verdad. Ni yo lo perdono. Pará. Porque vos estás diciendo no, y tu cara está diciendo sí. No, para nada. No. No, los amigos son amigos, nada más. Me siento buscando Nemo. Los peces son amigos. Los no comidas, claro. A ver el audio de Juanchito. A ver. A ver qué dice Juan. No, aguantenme que salgo del laburo. Cuando salgo del laburo les mando mensaje. Uy, yo. Claro, bien atareado con el... Ese pibe, esa voz es de... Volví a festejar el Día del Amigo y no me abrieron la puerta por 15, 20 minutos. No. Y salió el amigo de mi señora. Digo yo, no sé, ¿puede ser? Todo puede ser. No sé, esa voz es el que está mal. La verdad que no se lo notó bien, tiene problemas. Sí, se lo notó angustiado. Sí, no sé, yo lo noté medio raro. El gorro ¿Hay mensaje? Hola. Hola. ¿Cómo andan, chicos? Buenas noches. ¿Esa voz? ¿Esa voz es más allá? No, está más acá. Buenas noches, chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, Juancito? Hola, Juancito. ¿Qué haces, Juancito? ¿Cómo andas? Hola, chicos. Recién los empiezo a escuchar porque recién salgo del laburo. ¡Ay, te la perdiste! Te pongo en situación, Juancito, del programa. Poneme en situación. En tema. Sí, por favor. Te pongo en tema. ¿Qué harías vos si tu mujer, por ejemplo, vos te vas a festejar el Día del Amigo y tu mujer mete al mejor amigo en tu casa, le hace de comer, que a vos no te hace de comer? Sí. Le hace una rica comida que a vos te gusta y a vos no te la quiere hacer. Pastel de papa, sí. Porque me dijeron que hace. Y vos te vas y le dejás la casita sola. ¿Cómo te caería vos? ¿Cómo lo sentirías? ¿Cómo lo tomarías, Juancito? ¿Vos qué estás diciendo, amistad entre el hombre y la mujer? Re bien, sí, creo. ¿Sí? Y la verdad que re bien. Le saltó el Peter Pan. A ver, ahí, porque si me quiere engañar, si usted lo está tirando. No, ay, se te cortó. Porque me quiere engañar mi señora, me podría engañar en cualquier momento del día, porque yo no estoy nunca. Ah, sí, le estás dando ideas igual. Claro, no, que vaya. Sí. ¿Qué dice? No sé, café, que no entendí. ¿Vos decís que el amigo pasa todos los días a tomar mate? Y ahora me está dejando la duda. Lo dijo él. Porque él lo tomó. Lo ha dicho yo. Claro. Lo ha tomado muy tranquilo. No sé qué le pasa. Chicos, ¿me escuchan? Me escuchan ahí porque se me cortó todo. La señal de WhatsApp. Ahí te estamos escuchando. Ahí te estamos escuchando, amigo. Ahora sí, ¿qué decías? Bueno, que yo sí creo en la amistad de entre el hombre y la mujer y que me parece que no me molestaría. ¿Por qué? ¿Por qué me debería molestar? Tengo una pregunta que sea sincero. Yo sé que vos sos heterosexual. Sí. Sé que sos heterosexual. Con algunas dudas, con algunos problemas entre una o dos falanges. La pregunta es la siguiente. ¿Vos tenés una amiga? Sí. Ponele de las características, sí, de Sol Pérez. Sí. Y vas a cenar a la noche como cenaste, como esta es la situación así, los dos de amigos, y la chica toma una, sí, copita de más y se pone cachonda. Vos, obvio, estás separado o solo, ¿no? No vamos a meter con que... Obvio que sí. Claro. Obvio que cuando uno está en pareja, no, por más que venga Sol Pérez, no va a ser nada, obvio. Pero, sí. Yo estoy diciendo, no sé, Roberto se empezó a cagar de risa. Sí, no sé qué pasó de repente. Este gordo, además se me tiró. ¿Podemos terminar la analogía? Sí. ¿Podemos terminar la analogía? Sí. Bueno. Terminemos la analogía. Ya ven. Ya está apurado. Bueno. ¿Qué haría vos, Juancito? Nada, mi amiga, es una amiga de toda la vida, porque tenemos que poner así, es una amiga de hace 6 meses o hace... Se le aclaró la voz. 5 o 10 años. Es una amiga de toda la vida, pero toda la vida tus amigos te dicen, che, loco, qué buen tacho que tiene tu amiga, qué buena que está tu amiga. ¿Cómo no la tocaría. No haría nada, es mi amiga. Y tu amiga te dice, Juancito... Me volvés loca, Juancito. Hace rato que te quiero hablar. No aguanto más, Juancito. No, porque cuando yo veo ya a alguien como amigo, sea mujer o hombre, sí. Digo, aunque te diga, Juancito, amigo. Juancito, estoy viendo rojo, Juancito. ¿No? No, ya le dije que no, le respondí tres veces. ¿Cuánto quiere ver? ¿Cómo es esto? Escuchame, entonces vos, es listo, no le das a tu amiga y dejas que tu señora, no. Por ejemplo, dejas que tu señora venga a cenar, traiga a cenar muchachos a la noche que digan que es el sí, amigo. Sí, totalmente. Claro. Es más, el sábado pasado creo que fue, salió con las amigas. Ah, bueno. ¿Escuchaste eso, Pulpo? ¿Escuchaste eso? El sábado pasado salió con las amigas. Salió con las amigas. El sábado salió con las amigas. ¿Y el día del amigo qué hizo tu señora? Chan. No, vino el amigo, su mejor amigo a casa, a comer. ¿Posta, en serio? Sí, posta. Acá tengo... Es algo que usted contó que ya sabía, así que sea donde apuntaba. Bueno. No sé, yo no dije nada. Bueno, gracias, Juan, por haberte comunicado. Disculpame, amigo, no sabía nada yo. No sabía nada de eso. No. No, disculpame, no sabía yo, Estaría bueno que mande un audio a Dani Avellaneda, ¿eh? Sí, puede mandar un mensaje. ¿A qué número, Juancito? Al 1164-00. Mandale un mensaje a 0-0-40. Venías bien, Juancito. Bueno, que tenemos dos mensajes. Es que no me acuerdo acá. Escuchá, tenemos dos mensajes. ¿Por qué pone eso? Graciela dice: la amistad entre hombre y mujer es llevadera. A veces complicada cuando uno de ellos tiene pareja. La persona del sexo opuesto comprende más. Así dice Graciela. Y después Vilma de Bransen: yo pienso que sí, se puede ser amigo entre hombre y una mujer. Yo como mujer confío más en un hombre amigo que en una mujer amiga. Esa es mi opinión personal. Y sí, porque las mujeres entre mujeres cuando son amigas, viste que se clavan el cuchillo. Los varones tenemos una amistad más Juancito, más de código. Habla Lisandro, ¿cómo sí. estás? Estaba haciendo las milanesas mientras escuchaba lo que te decía el doctor y lo que dicen los pibes. Me solidarizo con vos totalmente. Así que bueno, está bien, si vos lo tomás así, está perfecto. Genial. Estamos con vos, te apoyamos. Te juro que Lisa no te quiere. Te apoyamos, amigo, y bueno, lo queremos lo mejor para vos. Te juro que fue lo más carabra que hiciste en tu vida. Para Juan, la gente no sabe si Licha está hablando de verdad o mentira. No, ¿sabes lo que dice? ¿Sabes? Porque le voy a contar a la gente para que sepa, yo cuando se enteraron que yo el sábado pasado, cuando mi señora salió, sí. Lo llamo a los muchachos y estábamos charlando y me dice, ¿de dónde está? No, salió con las amigas. Sí. Y la cara de Lisandro fue impagable. Fue el primero no, que no, pero no, a ver. Y después, Juan, después, pero para, Juan, para, escuchame, no te defienda, escuchame. No te defienda, tenés todo un problema. No me defiendo. Pará, dejá. Me causó raro verte a vos cuidando a los dos pibes y tu señora de caravana, ¿no? Dejame terminar de contar. Me hizo acordar al tema de Yaquita la zorra. Cuidame el nene. Y nos juntamos a comer algo, para que sepa la gente, nos juntamos a comer algo. Sí. ¿Sí? Y yo llamo a mi señora. Acordate, Juan, acordate. Y acordate. Lisa no lo vio. Escuchame, Lisa no lo vio. Pará, Juan. Escucha. Acordate que el zorro. Que eres enemigo, conchudo, ¿crees que? Acordate que el zorro sabe por zorro, pero más sabe por viejo. ¿Qué fue eso? No sé. Es una interferencia, fue. No, bueno, yo lo cambiaría. Y si es para que vaya con vos, ese versito sería: el gordo sabe más por gordo que por viejo. No sé si me entendió lo que le quise decir. No entendió. Para mí que no entendió. Antes que hagas macana, Claro. Antes que hagas macana, te tiré un centro para que vos puedas gambetear, eludir y tocar al medio y darle la pelota al gordo, por ejemplo. Claro, claro. No, igual creo que no lo entendió. Tengo una anécdota muy buena. Tengo una anécdota muy buena de Robert. De Robert, una anécdota muy buena. Escúchame, ¿qué habla el doctor? Escuchame una cosita, Juan. ¿Qué habla el doctor? Ah, pero no me van a dejar hablar. O sea, no, porque te quiero hacer preguntas. Hoy estoy así, filoso, ¿viste? Porque aprovecho que no estás, ¿viste? Acá. Y estoy filoso. Escúchame un cosito, Juan. Acá. Sí, lo escucho. Roberto, fuera de aire, me planteó una situación. Dice que una amiga de él le propuso. Una amiga, viste, con derecho a roce, le propuso usar ese cinturonga. ¿Lo conoces? ¿Vos cómo tomarías ¿cómo tomarías que una amiga con derecho a roce le diga al gordo? Hola, amor. Le mandó un saludo. Llegué a casa, chico. Recién despidió al amigo. No sé por qué, pero estoy parando al pulpo que no ponga ese tema. Ay, mujer, la gente anda diciendo por ahí. No sabés cómo me están bardeando, porque te vieron el otro día, que viste que vino Presti. ¿No te dices ese tema? Damiancito, ¿no te dices ese tema? Sí. En la radio. Damián. Miren, hasta acá se escucha la risa. Bueno, pasame con Dani, por favor, pasame con Dani. Pero espere 2 segundos. Poné altavoz a ver. La última. ¿Está hablando con el amigo? Bueno, perdón, no quise. Ahí está. Hola, Dani. ¿Cómo te va, Dani? ¿Cómo andas vos? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Sí, escúchame, tengo una preguntita. Decime así, si puedo hacerte una preguntita indiscreta, ¿no? A ver. Guardado. Vos, viste, ¿te irías a festejar el Día del Amigo con tus amigas y dejarías a Juancito solo con su mejor amiga toda la noche? Si vos lo dejarías a Juancito solo toda la noche con su mejor amiga en tu casa y vos te vas a pasear con tus amigas o a comer un asado o a jugar al truco, no sé, fíjate. Depende qué amiga, si es amiga. No, él no sé. Bueno, sabés qué clase es amiga. ¿Es amiga del mismo sexo? No, amiga. Amiga. Roberta. Escuchame, amiga. Leandra. Escuchame. Tengo varias amigas así. Pará, escúchame a mí, por favor, Dani. Amiga heterosexual. Que le gustan los hombres. Vos sabés, vos decís, esta tiene cara de zorrita, esta. Vos, por ejemplo, ¿lo dejarías a Juancito en tu casa solo cenando? Yo la verdad que sí, no tengo problema. La verdad, decime. Claro, la voz también. Hay un pequeño problema. No estés condicionada por tu accionar. Ya te ha ido al cenar con amigas. No, pero yo no te digo a cenar con amigas. Yo te digo que él la espere a su amiga en tu casa, en tu mesa, en tu cocina, le cocine. Igual, ¿a qué viene toda esa pregunta? ¿A lo del martes? No, yo te estoy preguntando a vos, no sé. Digo, ¿qué es eso? Por ejemplo, ¿Juancito te cocina a vos? Que te con a mí no me gusta, ¿viste? ¿Cómo me no me gusta generar quilombo a mí, no me gusta. Nada. Yo la verdad que no tengo problema. No, yo me junto con mis amigos también. ¿Vos te juntas con amigos? ¿Con amigos varones? ¿Tienes muchos amigos varones? Y tengo bastantes. Bastante. ¿Tenés bastantes amigos varones? Muy bien. ¿Y son lindos esos amigos varones o son así gorditos, así como Lisandro, barbudos, feos? ¿Son lindos chicos? No. Digamos, ¿son lindos y atléticos? Digamos que no. No, bien. Digamos que no, no dijimos que sí. Tampoco digamos que no. Vamos a hacernos los boludos, Dani, para no entrar aquí. Hola, Dani, soy Lea. Me dijeron, un pajarito me contó que tenés un amigo sexólogo, ¿puede ser? Ay, sí, ese amigo me encanta. Vaya, Dani, no me estás en quilombo, Dani. Por favor, te pido. Mira que no. Encima es mucho mayor. Bueno, es mucho mayor. Dani, te pido por favor que no me metas en quilombo. Te pido por favor que no me metas en problemas. Se escucha violencia de fondo. Sí. No me metas en problemas, por favor, Dani. Se ríe. Cambiando de tema, Dani. ¿Cómo es la vida de mamá? ¿Cómo estás tratando la vida de mamá en receso invernal? ¿Cómo sabe patear la pelota? El tiempo cambió de tema, ¿viste? Pero para ver cómo andaba. Para que sepas, me pedí las vacaciones y solamente tiene una sola semana de vacaciones. Así que toda esta semana que yo estuve en casa, me tuve que levantar igual a las 7 porque tenía jardín. Ay, tenía jardín. Jardín, pobrecito. Está bien, pero vos también, listo, sí. Bien. Tengo una pregunta, Dani. Así con Juancito, ¿están teniendo tiempo solos ustedes? ¿Solos? Que dicen, bueno, me dejamos al nene con el tío Robert y nos vamos a salir un ratito. ¿Qué le va a enseñar a tomar el chiquito, boludo? Estoy hablando con Dani, por favor. Tengo una de Robert en la punta de la lengua que la quiero tirar. Pero no importa. Escúchame, está Dani hablando, por favor. ¿Puedes contestarme, Dani, esa pregunta? Pero yo le voy a contar esto. Solamente le voy a decir esto. Sí. Es decir, porque Robert Levant enseñar al chico a equivocarse de persona que tiene que tirarle el beso. Bueno, yo no tengo la culpa que sean mellizas. Y yo no tengo la culpa de ver este descabio. Nada más. Yo lo único que voy a decir. Están declarando intimidades. Yo lo único que voy a decir que de la noche del día del amigo, vi una foto de Robert sacando la lengua muy cerca de la cara de Aldo. No sé. No. No sé, no sé. Porque la noche fue. ¿Era ceniza, Robert, lo que tenía Aldo en la nariz? No sé lo que le pusiste vos en la nariz. Bueno, y como te decía, ¿qué temperatura hace ahora en Tokio que están jugando los Juegos Olímpicos? H 22 grados centígrados y mucha humedad, ¿no? Sí, el otro está Pascal. El otro está Pascal. Nos fuimos esa noche. Sí. Bueno, estaba fuera de sí. ¿Quién? ¿El gordo? Sí, sí. Por el partido. Sandro es fanático de Boca. Sí. Fanático. Sí. Sí, está re loco. Y cuando lo cagaron a Boca, con perdón de la expresión, no leyó el mensaje cuando le hicieron esta pequeña trampa a Boca, se volvió loco. El gordo, ¿sabe qué me decía? Me mandó un mensaje. Si los jugadores de Boca se la bancan, tienen que pudrirla. Ahí nomás cuando referían el gol, tenían que empezar los tortazos. Ahí nomás, directamente. Porque ya sabíamos que nos iban a agarcar. Entonces ahí nomás tendrían que haber empezado a sacudir, a voltear negro. ¿Sacudir? Sí. Opa. Por favor, Dani, no cuentes intimidades. No. Estamos al aire, ¿está Juan? No me incomodes. Por favor, Dani. Acá tenemos otro mensaje. Marlene dice, sí, creo en la amistad entre el hombre y la mujer. Muy bien. Son todas mujeres las que creen. Y Maximiliano. Sí, Maxi. Todavía no contestó Maximiliano lo que estoy te dije. Estoy contento. Mucha gente. Pará, yo le pregunté. Ese porque no está Juan. Sí, puede ser. Eso es bueno. Para que le pregunto algo. Escúchame. Quiero que participe Dani de la encuesta. A ver, pasame con ella. Te mande mensaje también, Facho. Y no interfieras. Acá estoy. Dani, escúchame, si viene tu mejor amigo a comer a tu casa y se parte de bueno, así como tipo, no sé, ¿qué te gusta, Ricky Martin? Sí. Dijimos bueno. Hernán Drago hoy porque... Hernán Drago, bueno, ¿a vos te gusta Ricky Martin? Ricky Martin. Viene Ricky Martin y dice, me hice heterosexual, Dani, quiero con vos. Y se abre la remerita. ¿Qué haces? Juan me permitió estar con Ricky Martin. Juan te, Juan te permite el todo. El permitido. Bueno, Dani, después te llamo por privado porque yo tengo el contacto de Ricky Martín y me dijo que estaba con ganitas de probar con una chica, así que después hablamos, ¿sabes? Yo lo que te digo, pará. Lo que yo digo que te hiciste mala fama porque dijiste, tengo el contacto de Ricky Martin y me dijo que tiene ganas de probar con una chica. Muy bien. Claro. O sea que es como que vos sonó muy raro eso. Bueno, tuve una vida oscura, yo les dije, tuve una vida oscura. Es lo mismo que le pregunten a Juan, sí. Viene la Gerta. La Gerta. Oh. Entre la Gerta y yo, ahora tiene el. No, la Gerta. Vos tenés afuera, tres patas en el culo. Vos te diste cuenta, ¿no? El programa venía re bien, vos lo escuchabas re tranquilo. De pronto empezaron las malas palabras hasta por teléfono. Sí, tal cual. Tal cual. Bueno, gordito, te dejo. Ya no tengo más preguntas para Daniela. Después, Dani, la semana que viene, si el lobo no está. Voy para Bueno. Gracias Juancito por esta comunicación, gracias Dani por estar del otro lado. Y ahora nos vamos a ir a una tandita musical con tres temitas de Inexact, que fue una banda australiana de rock formada por los hermanos Farren en 1977. ¿Perdón? Australiana. ¿Cómo? ¿Qué es un nuevo país? Australiana. Perdón, ¿qué fue eso, francés, vos? Bueno, ya directamente no voy a dar la reseña porque ya me fui, así que vamos a escuchar a Beautiful Girl del Armor. Welcome to Wherever You Are de 1992. Lo tenía que decir igual, aunque me trabe y todo. Stay with me.

Noches Informales. Jueves de 21 a 0, las noches de box son informales. Volvimos de vuelta, otra vez en el segundo bloque de esto que llamamos Noches Informales. ¿Con qué venimos, señor Lea Quiroga? Y ahora vamos a venir con el bloque que hacemos siempre en la segunda tanda, el versus de bandas de rock. Este es tu segmento. Lo venís manejando vos, lo venís armando vos. Sí. Así que me encantaría que lo presentes como corresponde. Bueno, esta noche tenemos dos bandas que a mí me copan bastante. Y escuchándolos me di cuenta que me gusta más una que la otra. Y esta noche nos toca Estelares versus Los Tipitos. Y vamos a ir con el primer tema. Confieso. A ver. Cuando dijiste Estelares, sí, no sabía ni quién era. Sí. Y después, cuando me dijiste los temas, algún que otro tema, ahí fui agarrando. Bueno, cuando escuches, porque por ahí algunos temas no los conoces, por el nombre, pero cuando escuchas por ahí decís, ah, mirá, este tema es de los Estelares o los Tipitos. Vamos a ir con el primer tema, que es Río de Lava, de Estelares. Estuve buscándote en las colinas o en ríos de lava, desanudando algunos ovillos en altas cumbres o en las orillas. Y hoy estás tan hermosa, resplandeciente, hermosa, que ya no pido nada más. Fueron como mil años de vida entre extraños, que ya no pido nada más. En los capullos de seda tejiendo, como me sea, me encanta este. En universos de voces mudas. No lo sé, pero me copa. La verdad que sí. Está complicado, porque estoy viendo el próximo tema que viene. Sí, sí, sí. No sé cuál. Vamos con el tema de los Tipitos. Dale, a ver. Brujería. Qué buen tema. Que nada de esto sería difícil de abordar. Yo no creo en los milagros, pero a ver si hoy sucede. Una noche como aquella, donde tropecé con ella a orillas del mar. Entonces, brujería, hice brujería, pinché su muñeco y grité, quiero olvidarla, y ahora no puedo. Vamos, si la tenés, vamos. Si la tenés al lado, no la podés olvidar. Vamos con la votación, porque ya va a terminar el tema. Si no... Dale. Bueno, dale. Empezamos. Pulpo. El 2. Brujería. Mari. El 1. Licha. El 2. Robert. Vamos con el 2. El 2. Biku. El 2. El 2. Doc. Y yo. Falta el Doc. El Doc dice el 2. Y yo voy con el 1. Me copa mucho. Bueno, vamos con el siguiente tema. De Estelares, Solo por Hoy. A ver. ver, cantámelo un cachito. No lo conozco. Supe amar a una chica del barrio oriental, quien también solía amar a medio país. Trenzas que olvidaban toda, toda novedad, maratones de la fe, el vuelo sin fin. Hago las trompetas. Puedo ser yo, o lo que vos pedís, o ser tu flor sin raíz. Lo veo al pulpo cantando ahí a full. Está bailando, está haciendo un adagio. Un adagio. Un adagio. Solo por hoy mis ojos te miran, solo por hoy mi amor no es mentira, solo por hoy vas a tener la vida. La gente puede votar el versus también, Robert, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. ¿En dónde, Licha, pueden votar? 11-64-00-70-47. Bicu, si no, ¿dónde está subido el versus? Noches.informales, ok. Muy bien. Es un genio, gracias. Vamos a comer la papa. Supe amar a otra chica del barrio oriental, a la que supe pintar, la hice canción. La gente no sabe, pero yo hago lo que ustedes hacen siempre. Supe. Jamás te lo había hecho vos, ahora ya, o sea. Sí, alguna vez me lo hiciste. La semana pasada me lo hiciste. Ah, es verdad, está bien. Qué vengativo que sos. Olvidate. ¿Rencoroso? No, jamás. ¿Con qué compite este tema? De los tipitos, apostar al amor. Por lo menos esta vez estoy cerca de entender. No alcanzaba con tener razón si no la usaba. Una sola es la verdad, no se puede. Estoy un poco cohibido porque no puedo hacer movimientos pélvicos porque está bien. ¿Qué pasó? Y ahí está. El rencor para después volver a dejar mi corazón. Una banda que no pudimos encontrar un verso. Simones. Por tu forma de mirar. Mira, dos minutos, Rata Blanca, le ponemos el alma. La regla, Bueno, vamos a ir con la... Sí, está bueno. Vamos con la votación. Pulpo, uno. La tuviste más difícil esta, ¿eh? Mari, el uno. Lisa, el uno. Por hoy. Robert, solo por hoy. Solo por hoy. Digo, solo por hoy. Solo por hoy. Se llevó todos los votos solo por hoy. Pará, Doc. El Doc. Disculpa, me estaba comiendo un sanguchito milanés. Sí, está muy bueno. Número 2. Número 2, apostar al amor. Siempre. El Luke siempre apuesta al amor. Siempre apuesta al amor. Yo nunca el sexo así, pero es interesado. Sí, se entendió. Siempre el sexo con amor. Ahí va. Bueno, vamos con el siguiente tema de Estelares. 12 chicharras. ¿Qué, Chano? ¿Qué es esa luz radiante que agita mi corazón? Algo está pasando, puedes decir. A mí me dice una cosa, ¿eh? Yo no sé mucho de música, pero a mí me da la sensación que cuando escucho tan biónico esto, de los chupitos, estoy escuchando siempre lo mismo, me parece. Tienen como una armonía musical muy, muy parecida, te digo, en casi todos los temas, ¿eh? No sé, vos, Pulpo, ¿qué opinás, vos, Pulpito? No sé, ¿no? Estaba masticando, por eso. Y es mejor que una canción. Igual le copó el versus al Pulpo, que está moviendo la cabeza como... Sí, sí, y a Mari la milanesa, ¿eh? Está concentradísima. Siempre, siempre. Belleza, nene, belleza. En el jardín. La milanesa está con la temperatura justa, fritada. Gracias, gracias. Estoy entrenado por la Martuchet. El pan, muy bien el pan. El pan me gustó. Pimbo. Pan muy rico. La coca tiene el gas justo. ¿La temperatura de la coca? Está perfecta, no está ni muy fría ni muy ni tibia. Está en el en la temperatura. Le falta el fernetazo. Yo lo único que digo, ese vino hormiga negra. No tiremos chivos. ¿Quién lo compró? No ni se siquiera puede. Lo compró. Ya con eso te digo todo. No se puede defender nada. ¿Escuchaste alguna vez, Pulpo, un vino que se llame hormiga negra? Es alcohol etílico con colorante, con jugo de uva. Tal. Con manao. Es manao sin gas, boludo. Te sirve de vino y le pones este rociador y mata mosquitos. Bueno, vamos con el tema de los tipitos. Algo. Cante. Algo inesperado, el centro siempre es impredecible. No retenías esa, ¿eh? Me hace acordar mucho cuando iba a la secundaria. Oh. Contemporáneo con Robert. Vos tenés un poquito de vértigo, ¿no? No, muy bueno. Alto tema era. Y los últimos dos temas. Sí, ya lo estuve relojeando, sí. Adolescencia pura, ¿sí? Joder. Para el Señor y para María Santísima, que el Señor y María te cuiden también hoy, que no estoy cerca y te dejé llevar por otras manos. Cántalo, hijo, ya sé que tenía algo. No, sí, hace, igual le tengo que hacer la entrevista. Sí. Totalmente aparte que no trajo Juan las preguntas. Miedo. Cuando trajo las preguntas. No le tengo miedo a las preguntas de Juan. Algo me tiene que despabilar. Algo que el cucurrucucú. A las 5 de la mañana. Este es un mensaje para el Pulpo. Ese es el que no cobró el penal de Pinola. Sí. En Independiente. Sí. Es un chorro. Es más chorro que Osto Hitch. Mirá lo que te digo. Hombre. ¿Hace cuánto no ganas? Una. ¿Hace cuánto? No, ¿hace cuánto? El martes a la noche. ¿Eh? ¡Vale, no! ¡Qué genio! Muy bien. Muy bien. Estás al filo. Al filo. Al hueso. Ganó con ese, ganó. Lo que pasa es que no vino Juan, ¿viste? Y cuando no viene Juan no me condiciona, ¿viste? Está bien, ¿verdad? Tristemente entre los dedos. Bueno, vamos con el Juan Corneta. Vamos con el voto. Me tiene que Pulpo. El 2. Me parece que este también. Maru. El 1. El 1. Doc. Yo me voy a quedar con el 2. El 2, algo. Vicu. El 2. Bien. Lisa. El 1. ¡Ay, maravilla! La quise acomodar, pero no pude. Sí, te voy. ¿Qué tipo forma? ¿Viste que yo soy mejor? Sí. Sí. Pero bueno, ¿qué vamos de repente a hacer? Se llenó el termo de vuelta. No se cambia. No, lo llené vos también, ¿eh? Esto es una falta de respeto, ¿eh? La verdad, se están riendo al aire. Sí. La verdad es que me pongo yo en esto, ¿eh? No. Se ríen al aire. ¿Qué les pasa? ¿Qué? Ah, sí, la verdad, no sé qué le pasa a estos pibes. Están totalmente locos. Estamos todos locos, como dice el tema del cierre. ¿Qué pibes? ¿Qué pasa, Le hacemos sonar al tema. La verdad, bueno, no sé, Doc, no sé qué le pasa. ¿Licha? Perdón. Un chiste que me acordé. ¿Uno o dos? Dos. Adiós. Yo le quiero mandar un saludo muy especial a Nicolás Tosi, el hijo de Lisandro, que un seguro saludo. Está escuchando la radio. No se olvide de la Betty. No, a la Betty le mandamos el saludo al final siempre. La Betty estaba media cachucha, la verdad que estábamos preocupados por la Betty, pero ya se repuso. Me dijeron que Nico no va más a la tintorería. ¿Por qué? Del Nila. ¿De qué? Del japonés Nila. ¿Nila? Sí, Nila Pon. ¿Nila Pon? Sí, me parece que no va más, ¿eh? No entendí, boludo. No la entendí, te hiciste que no la entendiste. No la entendí, pues si se va a enojar con vos, boludo. No. Se va a enojar, es un tema. Mire, Nico es calentón, ¿eh? Se hace nomás, Nico, que... Sí, se hace, pero no es calentón. No. ¿Estás cobrando venganza por lo de los jueguitos? Sí, la venganza caliente, por... Está caliente porque me dijo, vamos dijo a Nico que lo agarró el Mortal Kombat y lo mató a piña. Sí, ah, vamos bueno. A contar. Soy agarró testigo Nico, de eso, mal. Una paliza me dio. Sí, una paliza. Yo venía mal, confiado, pero no. No, bueno. Ese pibito no sé qué hace, boludo. ¿Llegaste a las 6 de la mañana jugando? No, está claro. Si el padre le dice, dale, Nico, no dormir. Igual. Oh, sí. Está jugando a los jueguitos. Fatality. Sí, me las hacía todas. Una tras otra. No, le hizo lo de cagó a trompada. Este se hace el Game Boy, ¿viste? Le pegó una paliza al pendejo, encima lo volaseaba, se le reía. Pasa que estaba acostumbrado a los fichines, que tenía 4 botones, ¿viste? Y el vago tiene como 16 botones. No sé cómo hace con esas manos tan rápido. Y nosotros jugábamos con el Nokia 1100, dale. Sí, mal. Robert. Algo. Lo más lindo, ¿sabés qué es? Que el padre se llevó a todas las materias y no hacía boludeces. Este se la pasa boludeando y no. Aprueba todo. Sí, no se lleva ninguna materia, nada. Es un genio. Es un fenómeno. Bueno, vamos con el tema de Estelares. Ella dijo: lo cebó fuerte a Licha el tema, me parece. Es que yo lo voy a dedicar a Dani a Avellaneda. Mirá, bien, le mandamos un saludo. Tengo una gana de llorar. Y todo en un minuto. Yo estaba en la cocina. Un día que lo fui a ver a Juan. ¿Martes a la noche, dice usted? Sí. Un martes fue, ¿no? Sí, un martes. Conmigo. Pero no quiere nada más. Resto de vida la Dani, ¿eh? No. Sí, no, sí, me encantaba eso en el oído. Yo digo, caché, loca, está parada. A ver si viene Juan. No viene, se va a comer con los pibes. Y se cruzó de pierna. ¿Estás segura? Sí, se fue con Robert. Que ese es escabio y hay que llevarlo a la casa. Me dice, se escabia que se va a la casa y hace video de TikTok. Estaba asegurada que no, que iba a tardar en volver. ¿Estás seguro que era Robert y no era un primo lejano? No sé, para mí que el gordo tiene un gemelo, ¿eh? Un gemelo travesti. No, eso fue otra. Lo de los Messi. No, mejor no hablemos el tema. No, me encanta este tema, la verdad que sí, ella dijo. Terrible. Ella dijo. Ella lo dijo, sí. Pasaron cosas. Hizo bien el tatuaje Maradona, ¿eh? Sí. La cara se parece, ¿eh? Está bueno. ¿No? Sí, sí, sí. Porque hay algunos que parecen Ricky Maravilla. Decí que se parece a Robert con la peluca. Estaba pensando en ello. Qué cariñoso, se tatuó a Robert. Me tatué a Robert con la peluca. Cuando iba al secundario. Buenas, buenas. Buenas, buenas, le tenés que poner ahí abajo. Bueno, vamos con el tema de los tipitos. Y ella dijo: silencio. Qué difícil este tema, Porque están buenos los dos, Yo diría que la gente lo defina, porque este es muy difícil. Tal cual. Ya está la encuesta subida, ¿a dónde, Robert? A noche.informalesok. Okay. Muy bien. Si no, pueden mandar mensaje, Vicu, ¿a qué número? Bien, no 11-64-00-7047. ¿Y cuál es la aplicación, Doc? Radio Box, FM 102.9, querida. Un montón de bocas como parlantes saturan el aire. Hoy que mi corazón se aturde en silencio. Va a pillar la cosa en Instagram, Instagram, ajá. Mucho las dos bandas. Muy fishy. Cuando escuché dije, yo me quedo con el uno porque me lo dedicó Dani. Más el uno, Vamos con la votación. Vamos. Fútbol 1. Ella dijo: Mari. El 1. Ella dijo: Licha. El 1. El 1. El Doc dijo: el 1. Le preguntamos a Vicu: ¿Cucurrucucu? El 2. Silencio. Silencio. Pañuelito. Yo voy con silencio también. Pero ya se lo llevó ella ahí. Aclaremos que no estaba Franco para llevar. Aclaremos. Bueno, vamos con el siguiente tema de Estelares. Saludamos a los chicos de Gio que no deben estar escuchando. Un día perfecto. Otra vez que tú me dices que sí. Una vez que yo te digo por fin. Estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que Se lo dedico a Dani Ollane a este tema. ¡Vamos! Hoy es el día perfecto. Sacá la voz, Vico, para afuera. Sacá la voz para afuera. Me acuerdo, era un 20 de julio. Se había ido el marido. A festejar el amigo. Cantábamos ese con Dani. Sí, en la radio hablan de eso. ¿Por algo será Gordiones Pequeños? Porque ha hecho un gordeado. Dicen que está Frank Sinatra en mí. Estás toda. Se la creía un poquito. Poquito nomás. Quiero decir que no voy a partir. Ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante. Estoy flor de atorrante, con dulce y maleante. No sabes de un no. No hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Vamos con Campanas en la Noche. Sí, cómo no. El último tema de Los Típicos. También le tocó, mirá, una jataca. Ah, lo miramos, ¿viste? Es una persona seria, chicos, sí, por sí, favor. Sí, igual. Ponele. Bueno, me pasó algo muy particular con este tema. De tanto que lo escuché me hartó, pero cada vez que lo escucho... Sí. Qué guante. Hay que analizar cada una de las letras. Esta es una letra muy interesante. Creo que eso ya lo hicimos. No, pero hay que analizarlas bien, no en el formato Juan. Claro, no. Yo creo que si vos le querés decir algo a Juan, tendrías que decírselo, ¿viste? Pero estás tirando muchas indirectas hoy. No, si le quiero decir, me gustaría que llame al 1164-00-7047. No, porque le está dando... Si no, Vicu, ¿me podés repetir el número? 1164-00-7047. Lo aprendí más rápido que Juan. ¿Viste? Che, todos le están dando con un pobre Juan, loco, déjenlo tranquilo. Todos contra Juan, como en la serie. Yo lo banco a Juan. Sí, este Juancito es un gordiado. Era Gastón Paul. ¿Cómo dice eso? ¿Está loco usted? ¿Cómo va a decir eso? Si la señora se fue con el bien amigo. No. No, Doc, está al aire. Pará un poco, ¿cómo vas a decir eso? Zarpado que sos, estás loco. Bueno, vamos con la votación. No le den más micrófono al Doc. Doc, le voy a decir solamente una cosa. Listo. Yo siempre defiendo a mis amigos. Escuchame una cosa. ¿A vos te hizo afecto a la hormiga negra, me parece? ¿Te picó la hormiga negra? Ya hace el abecedario todo. A, B, C, D. ¡Buenas! En cualquier momento. En cualquier momento empiezo buenas. Sí, sí. Buenas, buenas. Bueno, vamos, pulpo, uno. El uno. Día perfecto. ¿Mari? Yo también, día perfecto. El dos. Yo el día perfecto. El Doc, un día perfecto. Licha. El día perfecto. Día perfecto. Robert. Campanas. Campanas en la noche. Vicu. Coincido, campanas. Campanas. Y yo no voy a votar. Lo voy a dejar para que decida la gente por el Instagram. ¿Qué Instagram puede votar, Licha? Noches.informales, ok. Ahí Milan. Está. ¿Y vos quién te empieza eso, Hugo? ¿Quién quiere votar? No. Para nosotros también nos resultó difícil elegir. Se me hizo re difícil. Y encima, bueno, saqué un tema que los iba a hacer llorar a todos, chicos. ¿Cuál? Un tema, júrame, de los típicos. Júrame. Que aunque pase mucho tiempo, nunca olvidaré el momento en que yo te conocí. Que no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. No. De los tipitos. Váyase, viejo de acá. Júrame que vas a volver. Y ahí lloramos todos. No sería un buen momento. No, claro, por eso. No, por eso lo no es un buen momento, miembra. Lo iba a poner porque por el ritmo que tiene, lo iba a poner con ella, dijo, pero. Lo saqué. Ahí está. Bueno, ahí está. Y no estuvo. Bueno, ¿con qué seguimos? Auspicia vamos a este fallo del delantero de Peñarol. Bueno, vamos a. Comería. La cuca. No, te toca una, te toca las dos. En general, Chamizo. Bueno, vamos a tres temitas musicales de la banda Héroes del Silencio, sí. Que fue un grupo musical español de rock radicado en Zaragoza a mediados de los años 80. ¿Sí? Vamos a escuchar Héroes de Leyenda del álbum El Mar No Cesa de 1988. ¿Cómo sabés, gordo? De su celda. sin ilusión. En sus ojos apagados hay un eterno castigo. Luego el rey en high pertenece al sueño de un destino. That's all, folks. See you, good night. Siempre sí.

1. ¡Ey! Volvimos de vuelta. Volvimos de vuelta. Volvimos de vuelta en este tercer bloque de esto que llamamos. Eso me trae muchos recuerdos. Se siente chupable. Me siento gozable. Tengo la persona. Me siento chupable. Y tengo la personalidad. Tiene la personalidad. Bueno, tenemos una persona icónica en lo que es certamen del señor Lisandro, de lo que es el Cantalo en Zona Sur. Así es. ¿Me la volvés a presentar a la señorita, por favor? Con ustedes, cantante, actriz, abogada, vende... ¿Cómo es que se llama? Nivel Salud. Nivel Salud, está vendiendo prepagas, ¿no? Bien. Bien, está full con eso. ¿Este si chiste también? Si tienen, o sea, pasás si te hace... Sí, también. Ah. Si tienen problemitas, sí, con algún tema legal de algún choque, algo con el auto, la señorita también lo resuelve. ¿La BTV también? Sí. Trabaja mucho con los Uber, Didi y todas esas cosas. Trabaja a full. Con ustedes, la señorita Vicky, alias Vicu. Tengo que volver a decirles hola, chicos. Sí, totalmente. Sí, tal cual. ¡Hola, chicos! ¡Ah, ¡Qué no, falsa que sos! ¡Cucurrucucú! ¡Cucurrucucú! Y ahora te toca a vos. ¿Te toca a vos? Dale. El tercero es el tuyo. Me hace intentar de risa. No puedo con el cucurrucucú así. A ver, vamos los dos. Cucurrucucú. Ojo, Guarda. Guarda con los agudos. Ojo. Bien. Estuvo practicando. Sí, se nota. Bien. ¿Cómo estás, Vicu? Bien. Nada, estamos bien. Bien. Robert, Vicu, ¿estás en pareja? Sí. Wow. ¿Hace cuánto que estás en pareja? Por favor, me metes el dedito ahí. No, te mato. Un poquito. No. Un año y casi 9 meses. Bien, casi. ¿Vos llegás ahí? No. Estamos a días de los 9 meses. Pues yo tengo la... Bien. A ver, ahí. Hola. No. I listen to me. Ahí I ese, listen ese, me. Ese. Ah. Sí, pero me guardaste el mío. Bien. No, déjalo, escucho igual. No importa. Ay, Dios, que los tiros. Hablen, chicos, pregúntenle cosas a Vicu que... Ahí quedó. Vicu, te quería consultar. Me quiero hacer una abdominoplastía. ¿La obra social me la cubre la que estás trabajando? Te la puedo responder, no hay ningún problema. A ver. Está cubierta al 50%. 50% la abdominoplastia. Exactamente. Justo estaba mirando, gordo. Salió un aviso que dice: para hacerte. Te quedan los abdominales marcados, todo, boludo. Oh, aposta. ¿Lo hacemos? Olvídate, 50%. Sí, yo quiero. 50%, no sé cuánto saldrá el otro 50%. Ahí estamos jodidos. Lo podemos averiguar. Lo podemos averiguar para el jueves que viene. Ahí está. Vicu nos va a mandar después el. Todo en regla. Todo detallado. Totalmente. Como digo a la mañana cuando estoy adjunto cartilla y prestaciones. Ah. Bien. ¿Terminaste? No. Ahí está, ahí está. Sí. Bien. Dale. Ahora sí. Bueno. Digan, ustedes están a... ¿Qué pasa? A ver, a su entera disposición. Estás a nuestra entera disposición. ¿Vas a estar en el concurso del señor Lisandro? Tengo entendido que voy a estar. ¿Qué vas a hacer? Voy a ser de jurado. Mira. ¿Y cómo vas a calificar? Califico mediante lo que escucho. Nah. ¿Cómo? No, escucho y califico. A ver... ¿Lo escuchaste a Lea cantar? Sí, todos los días. Todos los santos días lo escuché. ¿Por qué? ¿Cuánto le pondrías? ¿Por qué? Depende del día y depende de lo que cante. Los Caligaris. ¿No? No, ese no. ese con peluca, sí, te lo califico un 8, un 7-8. Ah, o sea, la presentación también garpa. Si viene con peluca, no es lo mismo que si viene así. No, obvio, la presencia siempre garpa. ¿Cómo te conviene? Esto va a ser así. Sí. Este concurso va a ser distinto. Porque se va a hacer el cambio de fecha. ¿Cambio de fecha? Bien, sí, volvimos a cambiar de fecha. Bien. Si me vuelven a cambiar de fecha de vuelta, no se hace. Tal cual. Lo hacemos ahí en la puerta de tu casa. Lo hacemos, ya, lo contrato, hacemos lo hacemos legal. Lo hacemos en otro lado. Lo hacemos en la puerta de tu casa. Cortamos la calle. Va a ser así. No van a calificar con puntaje. Bien. Por ejemplo, si hay 15 participantes, van a tratar de ponerse de acuerdo. Sí. Ahí está. Muy bien. Tiene que venir él a solucionarnos todo. Tiene esas falanges mágicas. Es un genio, es el mejor, el uno. El uno, sí. Ahí está, muy bien. Qué jugador. Yo perfecto. Qué bien que anda el pulpo. Yo siempre digo, es el uno. Es mágico. Es mágico. Es más, cuando vuelvo a casa, creo que es lo que más hablo. Sí, me estaría poniendo celosa del pulpo. Sí, su genio, el pulpo. Es más, ¿no te dijo que le había mandado una cartita de amor con un corazón? No, me contó. Lo que van a tener que hacer es ponerse de acuerdo entre los jurados. Sí. Los jurados. Se van a tener que poner de acuerdo en quiénes son. Porque si hay 15 participantes, 5 tienen que pasar a la final. Bien. A cantar un tema más. Bien. Me copa. Entonces se tienen que poner de acuerdo cuáles son. ¿Cuáles 5? Claro. Los 5. Uh-huh. A nivel individual. Sí. Vos tenés que decir: estos son mis 5. Uh-huh. Estos son los 5. Seguramente va a haber en alguno coincidencia de todos los jurados. Sí. En varios. Y después, bueno, van a tener que discutir y ponerse de acuerdo. Claro. Ahí estamos en un tema. No, pero está bueno eso, porque eso habla de la transparencia. De la transparencia del jurado. Sobre todo apariencia. Porque que se pongan, que estén en desacuerdo y que tengan distintas opiniones, eso habla de una transparencia claro. en el concurso. Y eso es lo que a mí me gusta. Sí. Si hay discusión en el jurado, quiere decir que no hay una tendencia o algo tendencioso para que gane uno u otro participante. Exactamente. Siempre me caractericé yo por, cuando organizo un concurso, de no meterme en la decisión del jurado. Es verdad. Igual tampoco dejábamos meterte. No, es verdad. Pero nunca me metí en decir este es el favorito. Jamás. Es más, cuando ganó Vicky, yo para mí tenía que ir a un desempate. Estoy totalmente de acuerdo. Ya lo charlamos con ella. Pero, bueno, el jurado me argumentó y me dio, me argumentó, porque yo no es que pregunté, cuando yo pregunté, ellos me preguntaron a mí, ¿qué, te parece mal la elección de Vicky? Y yo le dije, no me parece mal, pero me parece que por ahí tendrían que haber un desempate por algunas cositas que hubo. Yo lo puedo decir, hubo un desfasaje de tiempo en un tema de los que canté. Exacto. Entonces, yo lo que quería es que no haya ningún tipo de duda. Claro. Sí, estaba perfecto. ¿Entendés? Sí. ¿Pero por qué? Por una cuestión de transparencia del concurso y transparencia del jurado. Lo cual, cuando ellos me argumentaron y me dieron la explicación de por qué elegían a Vicky, les di absolutamente la razón y les dije, igualmente, ustedes dijeron Vicky, es Vicky. Claro. Pero igualmente me lo recontraconfirmaron cuando me dieron la devolución. Claro. Me dijeron, es Vicky por esto, esto y esto. Y tienen razón. Y sí, yo no había cantado muy bien, entonces. No era justa ganadora. Sí. Tenemos un mensaje acá de Betty, no sé si será la Betty o o no es otra si Betty. Dice, no, porque llegó a la radio. Dice, buenas noches, me parece algo muy normal. En la amistad entre el hombre y la mujer. No es mi mamá. Y es algo muy lindo y muy sano. Es lo que yo pienso. Gracias por tener en cuenta y consultar. Bien. No, le mandamos gracias saludos a Betty. No es mi mamá. Tenemos no un audio. Hola, Radio Box. Opino que existe la amistad entre el hombre y la mujer. Eso. Lo digo por experiencia propia. Bien. No nos dijo el nombre ni de dónde era, pero bien. Le mandamos saludos igual. Otro más. Lo que dijo el señor recién, el muchacho, no es verdad. No es verdad. Los varones, fui descubriendo con los años que son muy deshonestos entre amigos. Deshonestos. Entre amigos. Entre amigos y hasta entre familiares he visto, ¿eh? Los varones son muy deshonestos. Se dejan llevar bastante por el ego. Mira. Lo de las mujeres no es así. No digo que no hay, pero las mujeres somos más honestas entre amigas. Más solidarias entre amigas, ¿eh? Acá Mari hace con el dedito, no. Bueno, pero... No, me gustó la señora, ¿eh? Me faltó el nombre también para saber quién era. Si puede mandar un mensaje con el nombre. Diciendo el nombre, claro, por favor. Y explicándonos un poquito más de su postura, que está buena, ¿eh? Sí. Que sí. Cuente. Sácamela al aire. Llámala. Si puede salir al aire, la sacamos, ¿eh? Uy, sí, le preguntamos. Hay que escucharla, sí. No, pero es verdad que se dan cosas estrambólicas. He visto cosas... Míralo a Neymar con Malvo. Bueno, no, cosas entre amigos, cosas entre familiares. Y él le partió el corazón. Pasa. Yo puedo hablar de cosas entre amigas. Entre amigas, sí. Muchas veces se da que hay una confianza y que es recíproco y que es una muy linda amistad. Y otras veces que te tenés que cuidar hasta de cuántas veces respirás. No, yo creo que igualmente pasa, no pasa por lo genérico. Creo que pasa por ser buena persona, ¿sí? Tener códigos o no. O sea, no tiene nada que ver... Para mí, es una postura mía, Lisandro. Está hablando del señor Lisandro. No pasa por una cuestión genérica de hombre o mujer. No. Yo creo que pasa por una cuestión de ser buena persona o mala persona, ser buen amigo o mal amigo, garca o no garca. Y también me ha pasado, esto lo puedo contar en primera persona, de tener amigos que después te terminan clavando un puñal por la espalda. Y vos decís, sí, pero dale, olvidate. ¿En serio? Olvídate. ¿En serio eras vos? Olvídate. Es terrible. Últimamente los códigos son algo que... No. Tenía una pregunta. Yo el puñal... El código sirve solamente para el cajero. Escuchame, yo el puñal lo tengo allá, ¿eh? No. ¿Alguna vez te pasó que te tuviste que hacer...? ¿Qué? No fuiste la amiga que se comió el verso, sino de la amiga de tirar el verso. No. ¿Seguro? Sí. Bien. Sí. Indagaría más por ahí, pero... No. Sí, no hay ningún problema. Sí. Amiga, no. Voy a ir al hueso. Vaya al hueso. Amiga, no. Pero... ¿Te tuviste que hacer la boluda alguna vez? Sí. Pero no era amiga. Apa. Conocida. Apa. Estas cosas me interesan, ¿eh? Voy a ir al hueso. El pueblo quiere saber. Va el hueso, vamos. Usted, Leandro Quiroga. Usted señálemelo. ¿Se ha comido la mujer de algún amigo? No, la nunca. La verdad. Nunca. Míreme y no se ría. Sí, nunca. Usted, Roberto. Ya empezó a sonreír cuando lo miraste. Roberto Alejandro Cuevas. ¿Se comió a la mujer de un amigo? La verdad, con una mano en el corazón. Un caballero no tiene memoria. Pero acordate lo que le pasó. Ah, no. No tiene memoria, pero acordate vos. Te lo presento a tu amigo Leandro. Yo te quiero. Le mandamos un saludo a... No. No mandemos saludos. No mandemos saludos. ¿Hermana cuenta como amiga? No. Bueno. Perdón. ¿Te has comido? ¿Lo puedo preguntar yo? Sí. ¿Te has comido a la hermana de un amigo? No, me he comido a la hermana de mi novia. ¡Ah! ¡No! ¡No! Uy, y esto fue todo y nos vamos con este temita que siempre nos cierra el tema. Chau, Mari, nos vemos cuando venga en algún momento. Aquella vez. Igual, recordamos a toda la gente que estamos acá. La entrevista era para Vic, uno para mí. Gracias. Bueno, ya está. Ahí está, dale. Ahí está. Dale. ¿Alguna vez te has comido un familiar de algún novio tuyo anterior a...? ¡No se tiene que prender! ¡Salí de ahí, no, no, familiar no. Ah, listo. Familiar, el familiar no quiere decir que algo cercano, sí. No, no lo puedo contar tranquilamente. Cuéntelo. Expláyese. Amigo. No, lo puedo contar tranquilamente, no. Al mejor amigo. Ay, qué ojo vos, Era yo porque le faltó. No, era el mejor amigo de una pareja muy tóxica. Para, no vamos a tirar el chivo porque no voy a tirar el chivo del lugar, ¿no? Pero te agarraron pulgas una vez en un lugar, ¿no? No. A vos, Licha. Justo me agarraste. Sí. Comiendo, sí. Hijo de mierda. La hiciste a propósito. Es malo. Pará porque me voy a ahogar. Enfrente a un bingo, más específico. ¿Electric? No, chivo. No, es una canción. No, mañana pasamos y... Era una canción. Eléctrica. Yo no voy a... Perdón, claro. No voy a tirar chivo. Todos morimos ahí alguna vez. Lo que sí les voy a decir es una cosa. Hay un hotel enfrente de la estación de Quilmes. Justo enfrente de la estación de trenes. Todo el mundo sabrá. A la entrada. ¿Cuál de las dos? Que es un sucuchito. Tiene dos entradas. Chiquita. Enfrente del bingo. Enfrente al bingo. Que cuando vas y te acostás en la cama, después te agarra una picazón muy importante. Ahora yo pregunto, ¿alguna vez fuiste y te agarraron también? Contestá. Sí. Ya está, me voy. No. Pero bueno, pero ese es el único que te deja caramelos. No, pará. Yo puedo explicar tranquilamente. Yo no fui con Vicky. No. Pues dijo al mejor amigo. No se te caro, boludo. Al collana. No, boludo. Le dieron mal las cuentas. Claro, sí. No me abre la puerta a la Betty. Tampoco me abre la puerta a la Betty. Hasta Nico creo que te pegan una patada adentro. Claro, no. Yo lo puedo aclarar tranquilamente. Era alguien que pasó casualmente en mi vida, supongamos. Había algo, pero no era mi pareja. Sí. Se mandó una. Clarita y la venganza fue el mejor amigo. El mejor amigo me hablaba, me invitó a tomar algo. Rencorosa. Real. Por eso me porto bien, ¿viste? Pero avanzó el amigo. Por eso me porto bien, ¿viste? Pulpo, si no, me la clava en el medio del. Fue directo. Me corta la bocha. Claro. Vengo un día a la radio y está... No, por eso me cuido, ¿viste? No. Me porto ahí. Es más, lo que pasa es que la llevó una cita muy romántica. Fue ahí al lado de la parrillita y le dijo, ¿querés un choripán? Y la llevó directo a... Claro. No, jamás. Claro. Jamás. ¿Alguna vez te invitaron de salida a una parrilla al paso? Sí, vos. ¿Puedo contar? Sí, contalo. Estábamos en casa y le digo, arreglate que vamos a salir a cenar a un lugar copado, le digo. Vestido blanco, 3 metros y medio de cola tenía el vestido. La tipa se arregló, se maquilló, se puso lo mejor que tenía, unos tacos así. Para que entiendan el tamaño, más o menos, del tamaño de un celular. ¿Y fueron a la palmera? No. No. La palmera ahí sobre Mitre. Para el otro lado, íbamos para el lado de primera junta. Viste que cuando vas pasando por las fábricas hay dos parrillitas. Y pasábamos con el colectivo y le dije, nos tenemos que bajar acá porque acá vamos a comer. Le dije. Me miró con pálida. Una cara que seguimos. Me puse pálida. ¡Hola, amiguitos! ¡Hola, amiguito! No, el más ratón. ¡Fue terrible! No, fue terrible, sí, en serio. Sí. No, igual yo tengo una para contar. Anécdota. Tengo dos amigos que hicieron pareja, ¿viste? Sí. Una chica y un muchacho. Sí. La noche que justo, ¿viste?, iban a concretar, porque todavía no se habían dado... No se había dado esta, este vericueto. Claro, claro. Fueron a verme cantar. Y yo les... Y se fueron... Y, ¿quieren que lo lleve? Aguántenme. No, nos vamos caminando. Tengan cuidado. Porque hasta ahora en Quilmes lo pueden llegar a robar. Conclusión, ¿en qué terminó? A uno le robaron el celular. ¡Qué piña le metí! Le robaron el celular a estos dos boludos, sí. Se, mira, me tocó, tocó, no, te, oh, no, te meto una piña, no, yo. Ahí, me cortó, ahí, ahí. ¿Te cortó? Sí, cortaste todos los auriculares. Papá, me te pone nervioso. No escucho. Y... Lo más lindo, que lo corrió al Disculpa. Chorro. O sea, no sé qué hacía Vicky con el celular en la mano. Porque si te están robando, ¿qué tenés que, ¿dónde tenés que esconder el celular? Lo no, tenía no. en la mano. Fue un segundo. No, fue genial. Le mando el chorro. Él le aplicó un puñetazo al chorro. Y el chorro se paró, le manoteó el celular a Vicky y salió corriendo. No se paró, en el mismo giro. En el mismo giro. Genial. El chabón me dice, dame la... No, no, pero me pedía plata. Guacho, habilitar el celular, te metí un corchazo. No, me pedía plata. Dame la plata. ¿Tenés plata? No tengo. Dame plata. No tengo. Dame toda la plata, te cojo un tiro, me dijo. Bueno, tirá, le dije. ¿Qué te hace el piola? Y empezó a mirar, la miraba a ella, ¿viste? Como diciendo, gritá, hace algo. ¿Qué, llorá? Y yo le digo, dale, tirá, si tenés, tirá. Y me dice, ¿qué te va a hacer el piola? Y me paré, estábamos sentados, me paré. Y el vago me miró, me dice, no te me hagas el piola. Y ahí le metí un roscazo que dio una vuelta, te juro que dio una vuelta. Y cuando da la vuelta, del golpe que le di, da la vuelta, cazó el celular con el giro y salió corriendo. Yo lo corrí. Nunca uso bolseos. Nunca uso. Ese día tenía bolseos. Correr con bolseos. Lo corrí. ¿Qué quiso hacer el lindo? Dobló en una esquina, yo me patino y el chabón me sacó media cuadra. Lo corrí igual después dos cuadras más, pero no lo alcanzaba a ella. Y la dejó a Vicky sola ahí, sí. Mientras corría. La cita fue con el chorro en realidad. No te quiso decir nada. Nunca tuvimos una cita normal hasta el día de hoy. De hecho, no sabías que pagó la parrilla con el celular. Claro. O sea, arreglaron después en la esquina con el chorro, el chorro se no fue. No fue una parrilla. No fue una parrilla encima. Fuimos a un resto. Me invitó a un resto gourmet. No, donde cantaba yo ahí. Claro. Casi amigo Lucho. Vamos a decirlo. Se come muy rico. Las magnolias. Se come muy rico. Ahí trabajaba yo justo en ese momento y... Justo estuve hablando con los chicos de las magnolias. Creo que salió más la cena que el celular. Sí, Antonia. Y sale... pero se come bien y... Sí, pero nos tomamos tres vinos. Claro, pasa que a usted le dan duro también. La hormiga negra... Nos echaron. Cuando voy a pedir el cuarto estábamos los tres en la mesa, ¿no? Cuando voy a pedir el cuarto veo que los mozos estaban subiendo las sillas arriba de la mesa y dije, bueno, vamos, ya están. Claro, yo ya había desarmado el equipo de sonido, todo. Claro. No me voy a quedar con las ganas. No. Bueno. ¿Ustedes? Yo les digo, tengo una profunda satisfacción. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vieron que Boca quedó eliminado por un robo. Dos robos. Peor que el que me hicieron a mí. Pero fue algo inédito, fue sorprendente ya. Ya pasa la carátula de robo a gran estafa. ¿Y cómo le hice yo el chorro? Le pegué una piña que dio la vuelta y salió corriendo. Igual. Lo único que me queda de satisfacción, que todos los boludos que me cargaron, ahora están afuera de la Sudamericana. Los de Independiente están afuera de la Sudamericana y los dejaron, no porque le robaron el partido, los dejaron bien afuera. Sí. Bien ganado afuera lo dejaron, sí, por amargos. A Racing, no. Por amargo, no. Afuera. A los de Defensa, por amargos, afuera. Qué goleada. Esa por lo menos goleada. Boca pegó un par de piñas. Esto, le metieron el dedito, bueno. Y chao. Bueno, yo tengo acá dos hinchas de Boca, ¿no? Pero recuerdo que cuando a Tigre le pasó eso en Brasil, que le pasó el quilombo, muchos pará, hinchas de Boca decían, yo te voy a decir eso algo. Le pasa porque es un equipo chico. ¿Yo querés que te diga algo? ¿Querés que te diga algo? No. No, a Boca le pasa... a ver, yo cuando pasa... Mirá, cuando una vez River se agarró a piñas con San Pablo... Sí. Que le hicieron algo parecido a lo de Boca... Sí, sí, recuerdo. Yo estuve recontra caliente... Y no quería que le peguen a los jugadores de River. ¿Sabés por qué no quería que le peguen a los jugadores de River? Porque en ese momento había muchos jugadores de River que jugaban en la selección. Claro. Y aparte de eso, son argentinos, por más que sean de River. Claro, sí. Claro. A mí, yo cuando hay una cuestión de... los chilenos con los carabineros y los brasileros con los... Sí, con la policía que tiene. La infantería. No. Te pegan, te escupen, te cargan... Cuando ganan y cuando pierden también. Y es como acá ir a jugar a Rosario. No, pero que vos, vas a jugar vos, Rosario, por ejemplo, y... acá en Argentina, cuando vienen a la cancha de Boca, le tiran flores. Claro. Y viste, bueno, ¿qué dicen? No, que están colgados, que ninguno de los dos entiende de fútbol. Gordo, si vos no entendés de fútbol, gordo. Hasta ahí, me dice. Yo no sé, boludo. Pero estoy escuchando toda la tarde, Leito, ya. Sí, pero hoy... no, me voy satisfecho porque los amargos estos independientes quedaron eliminados como perros amargos que son. Y los de Racing también como perros. Hoy escuché un periodista deportivo decir... lo que pasa que Conmebol está en contra de los equipos argentinos. Pero no es de ahora, porque cuando le pasó eso a Tigre no hubo ninguna sanción. Y después se volvió a verificar cuando Tigre tenía que entrar a la Copa Libertadores por haber ganado un campeonato y la Conmebol fue el primero que dijo, no va a entrar, porque es un equipo descendido. Yo te voy a decir una pero cosa. Pero se lo había ganado justamente. Yo te voy a decir una cosa. Conmebol está manejado por Domínguez. Ahora se le presenta un problema a Conmebol. ¿Saben cuál es el problema que se le presenta? ¿Cuál? Que tienen que pasar Atlético Mineiro. Pero juegan contra el equipo de Domínguez. Ahí quiero ver cómo van a resolver eso. Sí. Porque River es el equipo de Domínguez. Sí. River es Domínguez. Fíjense que ayer contra Argentino le cobraron un gol que fue FAU, que ningún periodista lo dice. No. Y no le cobraron un penal a favor de Argentino Junior, sí, que fue penalazo. Iban 0-0, era penal para Argentino Junior. Y tarjeta amarilla que no sé si no estaba molestado Zuculini. Claro. Pero bueno. Bueno. Seguimos con la entrevista. Estaba por decir lo mismo. Vamos a seguir con esto porque... Entonces, me encanta tu respuesta, Vicky. En cualquier momento arranco las piñas. No, sí. A mí me pone muy mal también. Escuché toda la tarde. ¿Cómo hizo esta persona que tenías a tu lado para conquistar tu corazón? Te morís muerto. El público quiere saber cómo fue ese caballito de madera. Te morí. No, fue terrible. Yo voy a decir algo, no sé si sirve. Sí. Pero había una cierta onda entre los dos que cuando se veían, ¿viste? Cuando en la tele salen corazoncitos así, tiqui, tiqui, tiqui. Sí, todo el mundo. Te juro que no. Decía, pero te juro en serio que no. A él sí, ¿eh? A él estaba entregado. Yo te hablo por mí, yo te juro que no. Era un ente real, era un ente para mí. Tal cual. Estábamos en un concurso organizado por el señor Lisandro Tosi, alias Lisandro Show. Sí, Cupido. Claro. Y resulta que nos toca gala de folclore y tango. El señor subió cual payaso a cantar un tema de folclore con un caballito de juguete. A lo que una amiga que estaba sentada al lado mío me mira y me dice, ¡tiene un caballito! Le mandamos un saludo a Caru. Saludo a Caru. Me di vuelta, lo miré y me empecé a reír. Un saludo a Caru. Sí. Gala siguiente. Sí, Caru, la rubia. Mi amiga es la que va a todos lados conmigo. Había dos rubias. Una, la que vivía en la casa de Lea. Ella. Sí, esa. Y la otra, la que bailaba muy exótico. No, esa es la hermana. Esa es mi hermana. Ah, igual, sí, bueno, Nacho, también le mandamos saludos. Y a la hermana también. Sí. Claro. Yo no les mando saludos nunca. No. Todavía le doy un cover del verano pasado. Le mandamos un saludo a tu madrina, que seguro está escuchando. Sí. Y un saludo a la madrina también. Mi ma. Sí. Mi querida ma. Bueno, cuestión. Suma. Claro, mima. Todo suma. Claro. Cuestión, siguiente gala. No sé qué era que teníamos que cantar. Gala de rock. ¿De acuerdo? Gala de rock. Sí. La única que le seguía los temas por el grupo, o sea, que conocía los temas que tiraba en el grupo, era yo. Claro. Entonces empezamos a hablar de música. Pero no pasaba absolutamente nada. Él era un ente, yo estaba con alguien. Él le salían los colmillos, ¿viste? Le salían los colmillos por acá. Y yo estaba con alguien. Claro. Te pregunto, Lea, ¿era amigo tuyo el que salía con ella? No. Nada más alejado. Lo hicieron repollo. Le mandamos un saludo a... ¿No? No. No. Lo hicieron repollo. Olvídate. Ya está. Creo pobre. Que se llamaba, me parece que es el nombre, y empieza con A, termina con ajo. ¿Fuiste vos? No, si no sé cómo se llama. Empieza no. con A y termina con jo. Claro, bueno, cuestión. Ajo. Mar de ajo. Bueno, cuestión, empezamos a hablar de música. No pasaba absolutamente nada. Nada, cero. No me mientas. Después toca... No, en serio. Hubo un cumpleaños de por medio. Hubo un cumpleaños de por medio. Y la mayoría de las personas que me conocen saben que soy fanática del rugby. Pero fanática mal. Lisandro con Boca, Vicky con el rugby en general. Sí, mira, todas las ligas, todos los partidos. Sí. Para la gente que no sabe, tenemos un mate con forma de pelota de rugby. Es una pelota de rugby. Cuestión, el señor me hizo caer, me levantó mirando un partido de rugby. Nada, casi. No, igual a mí me gusta mucho. ¿Cómo fue esa secuencia? Me gusta mucho. La tipa desesperada, queriendo mirar el partido, se quería rajar a la mía, y yo con el celular, canchero, mirando el partido. No te la puedo creer. Ahí va, vamos. Y festejaba los tries, sí, más o menos. No entendía nada. Eso es Orsay. No entendía un sorongo. Decía, bar. Yo veía que cobraban. Bueno, ¿ves? 15 iguales. Pará, aguantá porque me pongo contento por el Kiri González y soy hincha de Central en la Copa Sudamericana. Mira, yo decía, claro, penal y no tienen arquero. ¿Cómo hacen esto para atajar un penal ahí? Claro, fue algo así. No, me gusta el rugby. Me gusta, sí. Siempre mire. Penal, pero no fue adentro del área. Juega a mitad de cancha, porque no me cobran penal ahí. Claro. Está tocando con la mano. Tal cual. Claro, fue una cosa así. Cuestión. Nada, me terminó levantando mirando un partido de rugby. Sí. Y disfrazado. Jamás me había pasado algo así. O sea, la persona que no te podés chamullar con tema rugby es a mí. ¿Es el día que te llevé yo? Claro. Claro. Que vos me mandaste el mensaje a mí. Ahora entiendo que había una mano detrás de todo. Porque él me decía que yo no podía no ir, que no sea mala, que vaya porque me habían invitado, pobre, que no sé qué. Usted me terminó convenciendo de ir. Claro. Y al señor le decía lo mismo. ¿Qué jugador? Vos te das cuenta que soy el creativo del grupo. Claro. Sí, tal cual. Claro que sí. Y nada, sí, bebé, no sé cómo pasó. No sé cómo pasó. Yo no sé cómo pasó. Claro. Pero no tengo idea de cómo pasó. Tal vez sin darme cuenta. Sí, así, tal cual. Ahora entiendo por qué llevas el cargador de a todos lados con el celular. No, claro. Buen punto. Quería muy ver si encontraba la imagen de cómo se enamoró Vicky en realidad. Claro. Después cuestión toca Gala Bizarra. Fue vestido de Lía Cruzet. Lía Cruzet en bikini. Era el hombre lobo en bikini. Era muy asqueroso. Era el hombre lobo en bikini. No, tal cual. Claro, fue una cosa extraña, era rara. Era el flaco Vivaldo. Lo que pasa es que el flaco Vivaldo no en pollera y todo. Con el video que hicimos. Con ese video no puedo decir nada. No, claro. Ya no puedo decir nada. Ya está, no. Lisa, hacelo por mí. Vos podés hablar, yo no puedo. Claro. Fue una onda. Creo que el pulpo la conoce fotos, a Charlotte. Hay fotos. Sí, el pulpo la conoce. ¿Viste las fotos de Charlotte con el topsito rosa? Bueno, pero yo con ese video que subieron no puedo hacer nada. Bueno, Robert, no. No. Vos quedaste. Ya está. Habla por mí. Hay que prender. En cualquier momento viene la sienta. Salí de ahí, maravilla. Chorro. Me voy a ir. Bien. Atención que Teletosi Investiga está buscando. Sí, sí, yo también estoy buscando. Yo las tengo, yo las he enviado a la radio. No, no, no, igual no se ve, no se ve bien. Sí, se ve. Bueno, cuestión. Bueno, me empezó a cautivar. Ah. Por lo payaso que es. Es todo lo contrario a mí en ese sentido. No, ¿Y qué dice Juan que la conquistó? No sé. La sonrisa. Claro, la sonrisa. La simpatía. No, me hace reír muchísimo. No, vivo no, siendo... No, no. Mandala ahí a la radio, mandala. Yo las había enviado. Mandala de vuelta, reenvíala. Ya la reenvío. Así la ve el pulpo ahí en la máquina. Ya la reenvío. No, pero... No, fue terrible. Es verdad, vivo haciendo... Entre boludez. Bueno, bienvenido. No, me encanta. Por eso a veces me cohibo un poco cuando quiero subir algo a TikTok, pero después digo, ya está. Es lo que hago todos los días. Es TikTok, chicos, totalmente. Tengo unas medias de Batman con un barbijo de Batman, un gorro de Batman, o sea. Dormimos con un Batman de peluche colgado arriba de la cama. Tenemos un Batman colgado arriba de la cama. Es más, ahora no se cambia, se va a dormir con el pantalón pijama. No te metas con los pantalones. No. El pulpo te va a revolear la jarra, ¿sabes? Los pantalones fueron recomendación. Dami, mira tu celular, sí. No pierdas la oportunidad. ¿Y con ese gusto? No, olvídate. Bueno, cosas que pasan. Más que ella tenía. A ver. Claro. Volviendo al tema que estábamos, coordinación Canta 2021. ¿Con qué tema empezaste? ¿Con qué tema te acordás que subiste la primera vez en el show que cantaste? Motivos, de Abel Pintos. No. Si te cuento los motivos. Así, tal cual. Ah, no. Mirá lo que tengo acá. ¡Claro! La mamba negra. Claro. Yo no tengo problema con ella. No la llames que aparece, no, por favor. Por favor. La nombras tres veces y aparece, no sé qué onda. No, sí. Buena. No. Después de eso ya no hay vuelta atrás. No, la gente no sabe de qué estamos hablando. No. Mirá esta secuencia, están las dos sentaditas enfrente, ¿viste? ¿Puedo contar una incidencia de ese día? Sí, contala. No éramos nada, no. Ni bola, no. Cuestión, vamos todos los chicos, nos tratamos de ir todos a verlo a Licha, a las Magnolias, y la señorita no quería ir. Y todos le insistíamos, y no. Entonces yo le mando un mensaje por privado y le digo, che, mirá, ¿qué te pasa? No, mirá, ando corta y también. Bueno, no te hagas problema, venite, ¿tenés para venir? Sí, me dice. Bueno, venite. Digo, yo te pago la cena y después te doy plata por si querés volver. Sí, no, hasta ahí. Cuestión, ¿cómo hacía yo? Porque mi señora sí estaba celosa de ella, no pasaba nada. Y le digo, bueno, estábamos ahí en la cena, qué sé yo, salimos. Sí. Y cuando va entrando, le doy la plata de la cena. Cuando empezamos a hacer la cuenta, estaba mi viejo ahí haciendo la cuenta con otro muchacho, Marcelo Buciño, que le mandamos, mirá esa foto, papá. Le mandamos un saludo a Marcelo, que siempre nos escucha. ¿Qué Marcelo? Marido de Mariam. ¿Qué Marcelo? Te salvé. ¿Buccioni? Sí, olvídate. Sí, sí. Bueno, estaban haciendo las cuentas y viene ella y dice, acá está la plata de lo mío. A lo que mi papá le contesta, lo tuyo ya está pago. Todavía existen caballeros, señorita, me dijo. Me lo acuerdo hasta el día de hoy. Re caliente la vaga, no sabés. Dijo, claro, boludo, me diste la plata y me pagaste. Claro, no me gustan esas cosas. Eso era para que vuelvas a tu casa. Pero todavía no éramos nada, o sea, ni bola nos damos. Y bueno, después pasamos. Yo quiero, ahora voy a meter un tema escabroso. Dale, sí, a ver. Estando mi señora ahí sentada. Voy a meter un tema escabroso acá. ¿Cómo te gusta jugar al... No, estaba juntado hacía 8 años. Fíjate esta foto. Sí. Qué personajes. Y no cuento más de esa noche porque, bueno. ¿Qué pasó esa noche? Me fui con otro. Porque la noche de anoche fue. Uy. Claro, luego pagó la cena. Claro. Con eso pagó el turno. ¡No! No. ¡Oiga! No. Yo le aprendí. La mitad del turno. Todavía le dije, ¿te llevo, Vicky? No, ya me llevan. Oiga, dije. ¿Qué pasó? Lo peor es que le dijiste a esa persona, ojo. Ojo. Ojo con la nena. Sí. No. Pues genial, esa noche fue genial. O sea, imagínate que no pasaba nada. Fue bizarrísimo. Fue bizarrísimo. Pero lo que no sé es porque después sí hubo un quilombo. Porque después acá, la señorita, algún quilombo hizo porque cuando se saltó saltó la térmica y Leo desapareció por arte de magia una persona. No, pero no una, no, desaparecieron, no, no, varios, ¿eh? Y desaparecieron varios. Sí, por varios. Eso, ¿viste? Yo digo, ¿qué pasó? Yo no hice absolutamente. Cuando blanqueamos la cosa desaparecieron varios, así que imagínate. Yo estaba con alguien, chicos. Claro. Ustedes lo sabían. Claro. Yo no hice nada. La pregunta. No, pero esa noche sí. No. Pero un besito hubo, algo hubo. No. Algo hubo a mí, al tío, escúchame. A él mentile. Él lo sabe. Al tío Lino. Voy a fumar. Él lo sabe. Al tío Lino. Me bajó la presión. Al tío Lino. No pasó nada de gravedad. Bueno, pero al tío Lee no le mientas. De máxima gravedad. De ahí, máxima gravedad no pasó nada. Bueno, pero al tío Lee no le mientas. Teletos investiga. Sí, realidad. No pasó nada. Yo me inclino por la reacción del muchacho, me inclino que... Y. Igual, no sé, a mí me quedan mis ciertas dudas. No, era genial. Encima yo no, me para mataba mí, de risa. Para mí había un cierto vértigo en la cola. ¿Vos decís? Agente. ¡Claro! ¡No! Sí. Después te cuento. Yo para mí, a ver, más allá, a ver. ¡Chupete! ¿Viste que hay televisores que son binorma? Claro. Sí, trinorma. Sí, claro, sí. Yo creo que acá era binorma. Claro. Era no tengo idea. Bifásico, dirías vos, ¿no? Sí, y trifásico también. Claro. Para mí, porque hay cosas que no me cerraron. Pero eso no fue lo peor de la noche. Fue que al otro día, él me preguntó cómo llegué. Yo le conté absolutamente todo. Claro. Y en un momento me dejó de contestar los WhatsApp. Yo no entendía nada. Hasta que se animó y me dijo, ¿viste ese día que yo no te contestaba? Casi te bloqueo. Claro, a ver, digamos, tío, pero vos la venís remando. Claro, te haces el caballero, te pago la cuenta, te doy plata y te hago en otro flaco. Claro, dale. Claro. Yo lo hubiera bloqueado hace rato. En realidad. O si no, le mando mensaje, ¿cuándo me doy la plata? Yo venía remando y ella con una agujereadora agujereándome el bote, ¿viste? Yo te voy a decir algo. ¿Cuáles fueron las palabras del tío Lee? Ojo. ¿Cuáles fueron las palabras del tío Lee? Me dijo, ¿vos estás seguro? Yo, sí, estoy segurísimo. Pero te dije... Pero mirá que no sé, porque la nana es complicada. No sé si es para algo serio, me dijo. Porque yo conocía en el momento que estaba la Vicky. Claro, tal cual. Estaba en llamas en ese momento. Sí. Que yo siempre la tomé como una hermanita. Claro. Es una cosa, pero... Es una cosa, pero yo sabía ciertas cosas. Ojo que yo también, porque me contaba paloma, todo. Claro. No, me contaba todo. Hay un tema, que dice, mejor no hablar de ciertas cosas. Claro, totalmente. Claro, bueno, no. Ya hablamos del pasado, ahora hablemos del futuro. Sí. ¿Cuándo nace el bebé? Chicos, cualquier cosa me llaman. Yo estoy desde el Chaco, me comunico con ustedes. ¿Varón o mujer? No, me bajó la presión, chicos. quiero hacer una pregunta. Sí, Bruno se va a llamar. No, no. ¿Ya te quedó, viste? Papá, ¿cuándo se dio la primera así, este, encontronazo sexual? Como a los 2 meses. Como a los 2 meses, bueno, 2 meses y medio, sí. 3. A los 2 meses y medio, boludo. Sí. Mal. ¿Pero qué? Nada. Acá. Y encima, y la otra no te quería ni ver tampoco. No, con la otra, no, nada, nada. No, yo ya estaba, yo corté relación. Y encima se había quedado sin plata porque ya había pagado todo antes. Claro. Olvídate. Peor. Se quedó sin el pan y sin la torta. No. Así andaba yo por el techo. Sí. Me imagino. No, no, no. Pobre flaco. ¿Cuánto tardó? 2 segundos. No, no. No. No, no voy a andar bueno, en detalle. No, no, no, no, no. Tres. Pero no la tires en segundo, dale. 3 minutos. Pero, no, bueno, un poquito más. 4. No. Tampoco tanto. Está la Betty escuchando. Sí, hola Betty, ¿cómo andas? La Betty, peor que ustedes, la Betty hablando. Es una loca, esa Betty. Un besito para la Betty. Bueno, sí. Fue lindo. ¿Fue en un hotel o en la casa de alguien? No, un hotel. ¿Un hotel? ¿Conocido? Mi suegra preguntando hasta que nos fuimos de la casa. ¿Y a dónde van, chicos? Claro. A tomar un helado. A tomar un helado, 3 de la mañana. Claro. Claro. Vamos a tomar un helado. ¿A dónde van, chicos? Hasta que subimos al Uber nos dijo, ¿sí? ¿A dónde van, chicos? Claro. Vamos al telo, señora. Se a ver, señora, si no, nos vamos si no, al... Usted conténtele como le contesta a Lisandro a la Betty. Claro. Mamá, en algún momento la tengo que poner. Claro. No seas mala. No sea, claro. Soy un ser humano. Sí, ser humano. No, ya hoy por hoy, Lisandro ha hablado con mi suegra y es como muy abierta con el tema. Sí, pero sí, sí. En ese momento no la conocía todavía, así que no. Claro. Sí. ¿Y a dónde van, chicos? Bueno, a la radio, vamos. Chicos, ¿a dónde van, chicos? Ya te dije, a la radio. El telo fuimos la semana pasada. Más. Claro, ahora sí le decimos. Bueno, yo, si me permiten, quiero saludar a todos mis seguidores. Me voy a armar un Instagram. Sí. Va a ser como Ricardo Ford. Muy probablemente. El Instagram del doctor Carlos Concharrey. Donde voy a armar ¿cómo es que se dice? Tips como... Para parejas. Como amo seducción. Claro. Voy a armar tips para ayudar a las parejas, ¿viste? Como los problemas que tiene Juanchito con Dani. Claro, sí. Y que viene el amiguito, que no viene. ¿Le podemos poner Carlos CR7? No, ¿sabes que me llevo mal con Cristiano? ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque él no me quiere, porque yo tuve una historia con la mamá. Claro. No digas nada. Usted no será el papá, ¿no? Y no, es medio parecido, ¿eh? Te digo que... Tiene la facha, la tiene. Te digo que en mi momento tenía la salomilla marcada. Pero ahora no quiero decir nada. Tuve un problema porque yo viajé a Portugal y la conocí a la mamá de Cristiano. Y bueno, Cristiano no me quiere porque la mamá es como que cuando me ve se excita. Pero es así. ¿Vos habla portugués? No puedo hablar en castellano, boludo. Yo falo portugués. Yeah. ¿Vos se la come? No. El gordo me parece que sí. Se come el pinocho. El gordiño me parece que se come el pinocho. No. El primo que hace videos de TikTok. Sí. La que no mandó mensajiño fue tu hermanilla. Ya. Pero hermanilla ya salió muy español. Se te fue de Portugal a España. ¿Qué pasa, Marisol? Que no manda mensaje. Y el viejo Cueva tampoco hoy. No, el viejo Cueva estaba escuchando, pero no manda mensaje. Le mando un abrazo al viejo Cueva. Le mandamos saludos al viejo Cueva. Y si nos está cumpliendo la hora, ya pasaron las 12 de la noche. Perdón, le voy a mandar un beso al viejo Cueva, a la Betty, a la mamá de Juancito, a Marta de Varela, sí, a Nico y a todos los oyentes de Noches Informales. Muy bien, muy bien. A todos. Muy bien. Becky, ¿quieres mandar algún saludito? Sí, a mis amigas estuvieron. ¿Quién? Claro, sí. Sí. A mis amigas que estuvieron escuchando, me estuvieron mandando mensajitos. A los chicos del trabajo que también estuvieron escuchando. Y a mi madrina que se bancó todo el programa. Es la primera vez que los escucha, se bancó todo el programa, se está enterando lo que es la nena. Aunque, aunque ya lo sabe igual. Bueno, yo te quise llevar para el futuro, pero bueno. Claro. Pero ¿quién? Bueno, pero igual el futuro puede llegar a estar destinado para este martes hacer un video y preguntarle todo lo que le quieras preguntar. Ni hablar, ¿en qué? Obviamente que vos vas a tener que estar en un lado y ella en otro. No, sí, probable es que estemos en un lado y en el otro. Y yo voy a estar trabajando. Claro. Ah, bien. Así que la tienen. Bueno, podemos hacer un vivo este martes en el Instagram de Noches Informales, sí, noche.informales, sí. Ok. Así es. Lea, ¿a quién quieres saludar? Bueno, le quiero mandar saludo. Bueno, quiero agradecerle primero a ustedes por hacerme pasar un grato momento. Al Pulpo, a Mari, a Clau, que siempre nos tratan tan bien. A toda la gente que nos escucha, Betty, Nico, Marta. Bueno, la madrina de Vicky, que estuvo escuchando, las amigas, el papá de Robert, le mando muchos saludos a todos. Le mando saludos a Vicu, que estoy también acá, siempre nos... Estoy acá, gordi. La costumbre, ¿viste? Son cosas de... Uno se acostumbra. ¿Lisa? No, a toda la gente que nos escucha. Bueno, quería mandarle saludos a todos los que nos escuchan, a todos los que mandaron hoy, agradecerle a todos los WhatsApp. Maximiliano, todas las chicas que mandaron mensajes, a toda la gente que nos escucha, agradecerles por escucharnos, al Pulpo, gracias Pulpito, gracias Maricel, buenas. A Chiqui Bombón se llama esta señora. Sí. Me gustaría tratar de conseguir de alguna manera sacarla en vivo. Contactarla para que salga en la radio, Chiqui Bombón, hacerle una entrevista, por lo menos así. No sé si vía Instagram, porque no sé, es de otra nacionalidad, pero no sé en qué país vive, pero podríamos, Lea... Es una chica muy caribeña, es lo único que puedo decirte. A mí me gusta Chiqui Bombón, me gusta. Es una boca, de una lengua de trapo. No, es el video que está el primo de Robert, la original. El original. Esa que está ahí, sale en el video, es Yasmín. Sí, esa es Yasmín. Esa es Yasmín. Bueno, igual agradecerles... el Pulpo le copó la idea de llamar. Sí. Besos a Nico, a Betty, a Marta, a mi novia, Maru, que capaz que está escuchando. Saludo para Maru. ¿Sí? Saludo para Maru también. Y bueno, ¿qué dice? No, después te digo. Uy, Dios. Bueno, nada más. A todos los que están escuchando y que nos quieren. Bueno, yo quiero saludar a toda la mesa que siempre está acá, conformada con los que hoy estamos, que son los más importantes. Al Pulpo, que está del otro lado, a Manicel. A Vicu, gracias por haber estado acá. A mi viejo, que siempre nos aguanta. A la Betty, que siempre nos aguanta. A mi hermana, que siempre nos aguanta. Mis sobrinos. A las amigas de Vicu. ¿Sí? Obviamente. Si pinta. A la mamá. A la mamá de Juan. A la mamá de Juan. A Dani. A César, el hermano de Juan. A Seba, el hermano de Juan. A Dani Avellaneda. A Tommy. Y el chiquitito Bautista, Bauti. ¿No? Bauti. A todos ellos les mandamos saludos. A los Ursi menos a uno. Claro. Y bueno, a toda la gente que siempre está del otro lado aguantándonos, y los esperamos el próximo jueves acá en Vox 102.9. Les mando saludos a Franco y a Lalo también. Yo mandé saludos y a Gios. Sí. A Misola Armonía y a Carpinien y a toda la gente que siempre está ahí haciéndonos el aguante. Chicos, nos olvidamos de uno. No, escuchá. Un beso a todos los que hacen programas de Instagram y bloquean. Sí, por favor. Igual nos siguen escuchando, quédate tranquilo. Sí, siempre. Así que bueno, nos vamos despidiendo con... Mándale saludos. No, ¿vos decís? Sí, saludos, Juan. ¡Panchito! ¡Corneta, saludos! ¡Corneta! ¡Corneta, gordialo! Aquella vez éramos 10, ahora somos unos cuantos. Tengan cuidado, tengan cuidado.